En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Gracias por estar ahí desde ahora y hasta las 4:30. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. En la vida hay gente que viene para pasar por el mundo y gente que viene a construirlo. Todos tenemos y debemos ser de los segundos. Aunque los cimientos que utilicemos sean de barro, aunque los pies sean frágiles, aunque las preguntas que se hagan tengan respuesta en la nada, preguntar, preguntarnos, invitar a cuestionarnos las cosas, ese es el destino, nuestro destino, mover el piso. Algunos han venido a provocar terremotos en las creencias y las ideas. Vamos a intentar ser bellos. Si miro los libros que tenemos, encuentro a un personaje que hizo esas preguntas, que se las hizo todas, que nos hizo descubrir a todos que la historia seguramente no era del todo cierta, que el pasado igual no estaba bien escrito, que igual las respuestas que daban estaban llenas de errores. Pero para fallar hay que hacerse preguntas. Uno no se cae si no se tira, y él se tiró. Estamos en un nuevo tiempo, con lo cual estamos en un nuevo horario, pero hay modificaciones estos días, estas semanas. Estamos los sábados entre la 1 y las 4 de la madrugada y los domingos hoy entre la 1 y media y las 4 y media de la madrugada. Y la persona en la que pensábamos cuando hablábamos en la presentación del programa de esta noche es Erik von Däniken. Erik von Däniken, el autor de libros como Recuerdos del Futuro o El Oro de los Dioses, que va a estar con nosotros la semana que viene. Erik von Däniken en La Rosa de los Vientos. Däniken, el hombre más importante en la historia del mundo del misterio. Para que nos hagamos una idea, en el siglo XX... vendió entre 50 y 100 millones de libros, tres veces más que Dan Brown. La diferencia entre su tiempo y el tiempo actual es que los impactos parecen mayores, aunque se pise igual de fuerte que antes. Y tertulia Zona Cero esta noche, tertulia como siempre con Juanjo Sánchez Oro, con Manuel Carvellal y con Miguel Pedrero. Y en unos instantes una periodista nos va a hablar de algunos de los misterios relacionados con la mente, con el cerebro, con la relativamente poca importancia que tiene el estudio del cociente intelectual. Es la inteligencia, es mucho más que eso. Y nos va a contar algunos casos curiosos, por ejemplo, ese caso llamativo de un hombre al que le cayó un rayo y después de eso, sin haber estudiado música nunca, se convirtió en un genio de la música. Bueno, pues este tipo de casos se producen y más de lo que pensamos. Y atención, que en la tertulia Zona Cero os vamos a contar los últimos descubrimientos, hallazgos y casos relacionados con los mayas. También os vamos a explicar cuál fue, hace tan solo unos días, el último caso OVNI protagonizado por un piloto. Y vamos a escuchar parte de la caja negra que se grabó. Y vamos a hablar también de una anciana de hace varios miles de años. Han encontrado sus restos, han encontrado cosas muy curiosas. Y os vamos a hablar también de el tesoro del dorado alemán. Y también con Laura Falcolara en Los Ecos del Pasado. Vamos a hablar de algunos casos repletos de incógnitas que ha ocurrido en lugares fundamentalmente del Reino Unido. También ella va a estar en Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola, que nos va a presentar a una de las medios más importantes del siglo XX. También vamos a tener, por supuesto, con Javier Sevillano, Fronteras del Futuro. Dicho, con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en producción y redacción, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica. Saludos en nombre de todos ellos de Bruno Cardeñosa. A la 1:38, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y escuchas esta voz, es la voz de la actriz Jennifer Aniston. One day I'm going to do that. I really know I'm going to get out of this house. It's another story. And I'm going to be on there. I'm going to be. En el momento en que la escuchamos, ponemos una imagen, se activa una neurona, se enciende la misma neurona en todos, en ti que nos escuchas y en nosotros. Y eso que tenemos 100 millones o 100 mil millones de neuronas, pero entre todas ellas se enciende una, siempre la misma. That are so layered and complicated and messy and ugly and just beautifully human. And boy, did we get to dive. Esto lo hemos leído en un reportaje que antes hemos mencionado de nuestra invitada. Ella es Laura G. de Rivera. Ya la saludamos, Laura. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno. Hola, buenas noches. Hola, Silvia. Laura, efectivamente se enciende solo una neurona entre 100.000 millones. ¿Dónde está el secreto? ¿En esa neurona o en todas o en las conexiones entre todas las neuronas? Bueno, pues parece que el secreto está en la conexión, el secreto está en la comunicación entre las distintas neuronas. Lo de la neurona de Jennifer Aniston es un experimento curioso que hizo Rodrigo Quiroga en la Universidad de Leicester hace ya más de 10 años. Entonces, pero fue muy curioso porque se le ocurrió mirar qué pasaba en el cerebro de unos voluntarios que resulta que eran personas que tenían epilepsia y al tener epilepsia les habían introducido en el cráneo, tenían unos electrodos que eran para tratar su enfermedad intracraneales. Gracias a esos electrodos se podían ver muy bien cómo funcionaba el cerebro por dentro. Entonces aprovechó para ver qué pasaba en el cerebro al enseñarles fotos de personas. Entonces probó con fotos de personas famosas y entonces vio que mostrando una foto de Jennifer Aniston, esta actriz tan popular en Estados Unidos, se encendía siempre la misma neurona. Entonces esto es el tema le dio nombre de la neurona de Jennifer Aniston. Dime. No, que lo que se ha visto, o sea, lo que parece que pasa es que el cerebro almacena conceptos en zonas específicas, en neuronas específicas, es donde los almacena conceptos. Puede ser que Jennifer Aniston represente un concepto para mucha gente. Esto hay que decir que esto ocurría en las personas que ven mucha televisión. Igual si tú eres músico y no ves nunca la tele, igual se te enciende siempre la misma neurona cuando te hablan de Beethoven. Entonces, bueno, aparte del concepto que pueda representar esta actriz, que no sabemos cuál es ni se ha investigado, pero esto es lo que se ha visto por un lado. Pero por otra parte, lo que se ha visto también es que lo que importa es las conexiones entre las neuronas. Esto seguro que me vas a preguntar más cosas y ya te lo voy a ir contando. Que tenemos muchas más que neuronas. Las conexiones son casi, casi infinitas, ¿no? Mira que las neuronas son muchas, pero las conexiones son todavía más. Sí, tenemos 86.000 millones de neuronas y las conexiones, que se llaman sinapsis, exceden los 100 billones. Entonces, si se cree, de hecho, una de las neurobiólogas que entrevisté para este reportaje es Mara Diersen. Entonces, ella dice que la diferencia entre el cerebro de cualquier persona y el de Einstein no era el número de neuronas, sino lo potentes que eran las conexiones entre esas neuronas. Es que esa es una de las cosas que se comenta, que en realidad no es que tengas más o menos millones de neuronas, sino tener las neuronas óptimas, ¿no? Que estén con buena salud, y luego lo importante, que haya esa conexión. Pero claro, aquí la clave es, ¿cómo consigues tener las neuronas con buena salud? ¿Y cómo consigues que esa conexión no se interrumpa, que sea una conexión activa y que se produzca cuando tú la necesitas? Claro, eso, bueno, parece ser que tiene una parte genética, que es que hay gente que nace con esto más desarrollado. Por ejemplo, hay un estudio de un investigador del King's College de Londres. Se le ocurrió ver cómo era el genoma de 1.200 personas que tenían un coeficiente intelectual muy alto, de más de 170. Entonces vio que todos tenían en común algunas variantes de un gen en concreto, y esas variantes están relacionadas con las conexiones entre las neuronas. O sea, por una parte es genético, hay personas que nacen con una mayor predisposición a que les funcione mejor la conectividad, y por otra parte, pues también se ha visto que esto se puede, como si dijéramos, amaestrar. ¿Cómo? Pues usando el cerebro, usando, pensando, estudiando. Se ha visto también que por cada año más de estudios, no me acuerdo ahora mismo cuánto es exactamente, pero el coeficiente intelectual va subiendo una cantidad que está estudiada, mira, entre 1 y 5 puntos. Entre 1 y 5 puntos sube por cada año adicional de educación en una persona. O sea, son, pues, más luego supongo ya que las cosas de cajón, que es pues llevar una vida saludable y todo esto, que esto sirve para el cerebro y para cualquier parte del cuerpo, ¿no? Precisamente cada parte del cerebro parece que está vinculado a un tipo de inteligencia. El cerebro es algo así, pienso yo, algo así como una biblioteca, y que cuando pasa algo, cuando sucede algo enfrente de nuestra, se enciende una luz que nos lleva al libro adecuado. ¿Esa es un poco una metáfora real o no? Pues no lo sé, podría ser. A mí la metáfora que me el ejemplo para ilustrarme lo que me propuso Mara Diersen es como si fuera una ola de los espectadores que están viendo un partido de fútbol. Uh-huh. La ola les sale perfecta. O sea, muchos espectadores, imaginar que hacen la ola. Entonces no depende tanto de que sea perfecta, no depende tanto de cómo son las personas, lo altas que son, de los colores que llevan, sino de lo bien coordinadas que estén. Entonces, igual no es tanto del libro en concreto de la biblioteca, sino de lo bien coordinados que esté la bibliotecaria para encontrarte los libros que tienen que ver con eso, ¿no? Tú dices en este artículo, expones un ejemplo que me parece curiosísimo, un ejemplo de una persona a la que le cayó un rayo, no había estudiado música en toda su vida y, sin embargo, a raíz de ese suceso, esa iluminación, puede decirse en cierto modo, pues se convirtió en un genio de la música. ¿Qué le afectó? ¿Qué le puede afectar nuestro cerebro? ¿Es móvil y es sensible ante las cosas que pueden pasar? Sí, es muy plástico. Pues parece ser, o sea, se baraja que lo que pasó es que se estimularon los patrones de conectividad del cerebro, o sea, los circuitos neuronales que tienen que ver con la música. Que esto sí que está bastante estudiado, donde las zonas del cerebro que se activan al crear música o al escuchar música. Entonces parece que esto se le activó muchísimo, y a nada que aprendía o a nada que estudiaba de música, pues lo aprendía enseguida. Se hizo, no sé qué, era un hombre que no me acuerdo qué trabajo tenía, pero acabó, hoy es concertista. Fíjate. La verdad es que, pues independientemente de lo que uno ya venga, ¿no? Por genética, por tus familiares, por cómo nazcas, luego también comentas a través de las diferentes entrevistas que has realizado que hace muchísimo en el entorno familiar donde tú crezcas, en los profesores que vayas teniendo, las influencias que vayas teniendo, el ambiente que tengas, incluso económicamente ser solvente también te da más posibilidades para, a lo mejor, si a ti te apetece, ¿no? Y es una de tus motivaciones, tener un desarrollo intelectual mayor. Eso condiciona, ¿no? El coger y tener un poco cubierta esa economía para poder tener, de alguna forma, independientemente de que genéticamente estés más predispuesto, uh-huh. el nacer en una familia, como decíamos antes, por ejemplo, Mozart, gente ya dedicada a la música, y encima tener posibilidades económicas, a una persona que está sin poder estudiar todo lo que quisiera y encima no tiene un ambiente adecuado. ¿Eso uh-huh. hace que el cerebro se desarrolle más o menos? Sí, la verdad es que influye muchísimo. Es como un círculo vicioso, es la pescadilla que se muerde la cola. Había otro reportaje que saqué, muy interesante, hace unos meses, que se llama Genética de la Pobreza. Entonces ahí se ven varias investigaciones que se han hecho, que al nacer en un entorno donde la mayor preocupación es conseguir algo que comer, se van deteriorando funciones del cerebro y influye hasta en la epigenética, en la forma de las personas se vuelven más ansiosas, con menos facilidad para retener contenidos. Y por otra parte, también se han hecho estudios que ven que está vinculado el coeficiente intelectual, el nivel de coeficiente intelectual con el estatus socioeconómico. Esto se ha utilizado a veces como de con un sesgo así un poco como clasista, pero no es que sea clasista, es que es una cosa, como diríamos, una regla biológica. O sea, si tienes facilidad y posibilidades para estudiar y para desarrollar tu pensamiento, pues tu coeficiente intelectual sube. Si no tienes facilidades ninguna y duermes en la calle y tu mayor preocupación es, no sé... Se fomenta otro tipo de inteligencia, porque en ese artículo que has mencionado y en este lo que vienes a decir y lo que dices es que el cociente intelectual es solo un hecho, pero no determina la inteligencia de la persona. La inteligencia la determina muchas otras cosas. Claro, o sea, el coeficiente intelectual, quienes lo defienden, dicen que es un paraguas que agrupa todo. Claro. Pero también, también pues depende a qué nos refiramos. O sea, el coeficiente intelectual puede ser un poco engañoso, ¿no? Porque está la inteligencia emocional, la inteligencia social, que habla muy bien de ellas Ignacio Morgado, el neuropsicólogo. Pues son formas que nos son formas de inteligencia también que nos miden con el CI. Claro, porque además depende mucho, me imagino, de quién observe y qué es lo que le interese a la persona que te puede decir que eres muy inteligente o no. Porque si a lo mejor una persona que sabe muchísimo de física está hablando con otra que no sabe nada, pues dice, madre mía, qué tostón, ¿no? Y en cambio a lo mejor otro que le gusta dice, jolín, este señor es que sabe muchísimo, qué maravilla. Entonces claro. Es muy subjetivo, ¿no?, a la hora de valorar qué es inteligente, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces se dice la frase de esta de, uy, sabe muchísimos idiomas, uy, es muy inteligente. Y luego dicen otros sabios, no quiere decir que sea muy inteligente, simplemente que sabe muchos idiomas, claro. ¿No? Entonces sí. Es muy subjetivo a la hora de valorar hasta es qué punto subjetivo. Una persona es más o menos inteligente. Y la cultura en la que estés, porque hay culturas donde se valoran unas cosas y en otras, ¿no? Es lo que, pues no sé, si para la supervivencia lo más importante en una cultura es ser famoso, pues entonces es muy listo el que se hace muy famoso. Y si lo más importante es cazar, pues es muy listo el que caza mucho. Es que depende. Fíjate, todo esto que nos estás diciendo es, en cierto modo, nos estás transmitiendo la idea de que ese cociente intelectual, no esa inteligencia, es una parte más, es una ola dentro de todo ese mar que es la inteligencia. Por ejemplo, si tengo una persona al lado en una cafetería que está todo el día tirando a la tragaperra, o sea, que lleva una camiseta de un equipo de fútbol, que está enseñando las orzas, él puede tener un cociente intelectual mucho más alto que servidor, pero no es más inteligente que servidor o que claro. una persona, porque tiene otro tipo de inteligencia. Nadie que juegue a un juego de la zarra puede tener inteligencia, aunque tenga un cociente intelectual alto, ¿no? Claro. Bueno, podríamos decir que la inteligencia se puede medir más porque nos sirva, ¿no? Pues si a ti lo que tú haces te sirve para ser feliz o para lograr tus objetivos, es que eres muy inteligente. Es otra forma de verlo. Y luego, por ejemplo, también en estos estudios avanzados, cada vez incluso más digitalizado, más de exploración del cerebro, se está, pues eso, un poco lucubrando, ¿no? La posibilidad, y hay muchísimas series y muchísimas películas que hablan de esta posibilidad, de que se pueda hacer un genio a la carta, ¿no? Tú con toda la gente que has estado entrevistando y que están muy ahondando en estos temas, ¿ellos veían posible que se hiciera un genio a la carta genéticamente? Pues mira, ahora mismo todos tajantemente me han dicho que no. Mira, me decía Mara Diersen, que nos cuenten a cualquiera de los que trabajamos en esto qué variantes genéticas son las que hay que manipular para ser más inteligente, porque los científicos no lo sabemos. Así, te respondo a la segunda. O sea, es más ciencia ficción ahora mismo. Que no es un menú, no es una receta. La inteligencia se nace, se desarrolla, pero no alterando una cosa. Se consigue un objetivo y una finalidad. O sea, afortunadamente, creo yo, afortunadamente no es así, porque entonces nos complicaríamos mucho el futuro. Laura G. de Rivera, un placer, como siempre, hablar contigo, aprender de tus textos, de tus artículos, de tus reportajes. Y un placer tenerte aquí. Un placer, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, tertulia con Pedrero, Miguel Pedrero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Manuel Carballal, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, con lo cual, ¿estás en Galicia o no? Yo estoy en la carretera, como siempre. Ya sabes, me muevo más que la compresa una coja. Y Juanjo Sánchez Oro, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Juanjo está viviendo en el pasado, viviendo en la época de los mayas. ¿Dónde te metiste? ¿Dónde me metí? Algo más, ¿no? En un cenote, hombre, seguro. Sí, sí, sí, hay noticias muy, muy interesantes sobre cuál pudo ser el final de los mayas. Y que tienen que ver con Tikal, una de las ciudades más importantes de los mayas, que nos dejó unos vestigios extraordinarios y ahora se ha sabido algo más sobre su fin. Sí, además, bueno, lo que ocurre con Tikal es lo que ocurre con muchas de estas ciudades mayas, que de pronto, durante una gran parte, por ejemplo, en el caso de Tikal, en torno a unos 1000 años, estuvo muy habitada. Se llega a hablar incluso de una población que rondaría en torno a las 100.000 personas, pero también casi de la noche a la mañana se quedó convertida en una ciudad fantasma y fue abandonada. Entonces, claro, esto no solamente le pasó a Tikal, también le pasó a muchas otras ciudades mayas, y es uno de los grandes enigmas que siempre está un poco sobrevolando la historia de esta civilización, ¿no? ¿Por qué desapareció? Que periódicamente aquí también en La Rosa de los Vientos hemos ido revisando diferentes teorías que han salido a la luz y que, bueno, se llega a hablar en algunos casos de que hay como casi 80 hipótesis sobre la posible de cómo se produjo ese fin de una de las civilizaciones más brillantes que hubo en Mesoamérica, ¿no? Yo creo que el problema, aparte de que pensamos que del día, de la noche al día, acabó el mundo maya, que parece que un día se acostaron y no se levantaron, es algo más, fue un proceso que duró muchos años, ¿no? Sí, porque además yo creo que en la medida en que poco a poco se van haciendo cada vez más excavaciones, uno se va encontrando con que, claro, se van corrigiendo determinadas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, siempre se ha hablado del periodo clásico como el periodo más pujante de la civilización maya, y luego estaba el periodo denominado, digamos, preclásico, que parecía una etapa como más rudimentaria. Bueno, pues se han hecho descubrimientos y se están haciendo ahora mismo excavaciones arqueológicas en determinadas ciudades, por ejemplo, una muy próxima a Tikal, que es el Mirador, también en la selva del Petén, en Guatemala, donde los hallazgos están indicando que este periodo preclásico no era tan rudimentario como pensábamos, sino que ya realmente se llegó a obtener una civilización muy, muy desarrollada. Pero justamente también en esta ciudad del Mirador ocurrió lo que luego le pasó a Tikal, pues prácticamente 5 o 6 siglos después, que es que fue abandonada. Así que parece que esto del abandono de las ciudades, dejándolas prácticamente intactas, no ocurrió solamente en la fase final de la civilización maya, sino que también hubo periodos anteriores, momentos anteriores, no se sabe muy bien por qué, que se han analizado ahora también las aguas un poco para saber algo más sobre eso, y se ha encontrado una pista que puede ser muy importante. Claro, en el caso de Tikal lo que se ha hecho ha sido un estudio científico en el que se han encontrado, como tú dices, se han analizado los diferentes pozos, y allí lo que ha aparecido es que, por un lado, se han encontrado como dos evidencias muy interesantes. Una, por ejemplo, una gran proliferación de microalgas que de alguna manera habrían hecho que estas aguas hubieran adquirido una tonalidad verdosa y también un olor y un sabor bastante desagradable, hasta el punto de que las habrían convertido en agua no potable para el consumo humano. El origen de por qué aumentaron estas algas seguramente fue por alguna serie de sequías sucesivas. Pero luego lo segundo, que es lo más interesante, es que también en estos pozos se ha encontrado mercurio. Y este mercurio igualmente volvía al agua tóxica, pero el mercurio seguramente era procedente del cinabrio, que era uno de los tintes que se utilizaban para pintar las edificaciones. Entonces, lo que ocurre, la hipótesis que están manejando los arqueólogos, es que las lluvias lo que hacían era arrastrar este mercurio que estaba cubriendo la superficie de los edificios. Hay que tener en cuenta el diseño que tienen las ciudades, que es muy interesante, y es que siempre todas las calles estaban estucadas y se utilizaban, tenían cierta inclinación para que acabara su pendiente sobre los reservorios de agua y sobre los embalses. Entonces, claro, cada vez que llovía, para aprovechar al máximo cada gota de agua que caía en esta zona, pues iba finalmente a estos reservorios de agua. Claro, si arrastraba el cinabrio con el que se cubrían, ¿no?, se pintaban de rojo, pues muchas edificaciones, al final lo que hacías es que ibas intoxicando el agua. Lo que se piensa es que, claro, la población seguramente, y sobre todo las élites, bebía de esta agua, y al final, pues poco a poco, hicieron que el lugar fuera cada vez más incómodo para la población, e incluso no se sabe si esto pudo tener también alguna especie como de efectos religiosos, porque las élites lo que hacían era, en principio presumían de que tenían una relación con los dioses y que controlaban esa gestión de las aguas. Las noticias en Onda Cero ya mismo, son casi las 2 de la madrugada. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En La Rosa de los Vientos, os recordamos, tenemos una etiqueta almohadilla rosa vientos. Hemos empezado a la 1:30 de la madrugada, vamos a estar hasta las 4:30 en La Rosa de los Vientos, una noche en la cual hemos hablado del cerebro, hablaremos en cosas del pasado, de casos misteriosos, enigmáticos que suceden en diversas partes del mundo, en mujeres con historia de una medium importantísima en el siglo XX. También vamos a hablar de fronteras del futuro con Javier Sevillano y muchas otras cosas en el programa de esta noche, un programa que continúa ahora mismo con Tertulia Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Miguel Pedrero, con Manuel Carvillal, con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo Sánchez Oro, que nos ha contado, nos estaba explicando una serie de descubrimientos que se han hecho, que se están haciendo ahora mismo en Tikal, una de las ciudades importantes del mundo maya. Entre otras cosas, han analizado las aguas y se han encontrado una serie de contaminaciones que pueden explicar el porqué del final de los mayas. Es una de las grandes incógnitas de la historia. Y nos daba Juan José Chetoro un dato que desconocíamos y que es muy, muy llamativo. 80 teorías hasta ahora, 80 teorías, Juanjo, para explicar por qué los mayas llegaron a su final y todavía no se sabe bien la causa. Sí, porque, bueno, lo que comentamos, el problema es que no... Bueno, también ha ocurrido que lo que es, por ejemplo, el registro escrito, hay que tener en cuenta que lo que es la escritura maya, pues no se conocen todos los glifos, aunque se conocen ya bastantes, y también lo que ha sido el descifrar ese alfabeto, esa forma de comunicación, ese lenguaje, es también muy reciente. Se produce después de los años 50 del siglo pasado. O sea que, claro, todo esto hace que sea complicado saber exactamente las causas que provocaron esa desaparición de la civilización. Pero bueno, entre ellas se manejan muchas. Es posible que además no tengamos solamente un factor, sino que sea una combinación de factores. Se ha hablado, por ejemplo, de invasiones de otros puntos también de Centroamérica, de otras etnias o de otras culturas. Se ha hablado de, aquí comentamos también en alguna ocasión, por ejemplo, un cambio climático, cómo eso pudo afectar, por ejemplo, a la agricultura, en una serie de sequías sucesivas, y luego también el propio sistema que utilizaban ellos a veces para hacer la agricultura intensiva, que practicaban una gran deforestación para precisamente un poco fertilizar los campos. Entonces, claro, eso iba generando también alteraciones en lo que era el microclima de la zona y al final también, hasta cierto punto, pudo provocar su colapso, ¿no? O sea que, claro, como digo, es todo un cóctel de elementos al que ahora se añade esta nueva teoría, que es, a mí me parece también muy interesante, que es el análisis de los acuíferos y cómo se han encontrado, por un lado, ese componente vegetal que comentábamos, esas algas, que su presencia más bien denota, como decíamos, que creció mucho esta vegetación por culpa quizás de algún tipo de sequía, pero el otro elemento, la aparición de mercurio, sí que es una aparición más sutil, más que es una forma de envenenar el agua sin que se den cuenta los habitantes de que se está envenenando y por tanto sí que pueden consumir esa agua con ese elemento tóxico y que sería producto de eso, de que ellos habitualmente, claro, nosotros nos han llegado ahora los edificios, las ciudades como Tikal, pues absolutamente descarnadas y sin todo lo que era todo ese adorno con el que vestían los edificios, que estaban absolutamente pintados. Se conservan de los diferentes elementos de pintura, se pueden averiguar a través de determinadas técnicas de recuperación arqueológica, y cuando tú ves las recreaciones veías que efectivamente todas esas ciudades eran muy vistosas, estaban llenas de colores. Y claro, cuando además ves el diseño de las ciudades, que esto se ha estudiado mucho, ves que estaban cubiertas todo lo que era la superficie, las calzadas y las calles estaban cubiertas de estuco para hacerlas impermeables. Y además tenían una inclinación muy interesante todas esas calles para que las pendientes desembocaran en las acequias, para que, como decía antes, toda el agua finalmente acabara pudiéndose reutilizar. Pero claro, iba arrastrando esa agua de lluvia, arrastraba todo lo que encontraba a su paso, incluido también el colorante que se había utilizado, la pintura que se había utilizado con las paredes, en las superficies de los edificios. Así que, claro, aquí hay una segunda lectura que a mí me parece muy interesante, y es cuando se empieza a detectar que el agua está siendo contaminada, ¿qué interpretación tendría desde el punto de vista religioso? Porque, como sabéis, en este tipo de civilizaciones, lo político, lo económico y lo religioso estaba entrelazado. Uh-huh. Los gobernantes, ellos presumían de tener una relación privilegiada con los dioses y sobre todo con los dioses de la lluvia, los dioses del agua. Claro, cuando el agua empieza a fallar, cuando lo que antes era fuente de vida se convierte en fuente de enfermedad, ¿qué es lo que pasa con los creyentes? Se empezaría a cuestionar seguramente también el poder sobrenatural de las élites. Y eso seguramente generaría una cierta crisis, ya no solamente, digamos, sanitaria, sino también una crisis en las propias creencias. Así que seguramente esto también contribuyó al colapso de la civilización, y en este caso, en el caso de Tikal, que es el que se ha comprobado ahora, seguramente esto también propició el abandono de la ciudad, ¿no? Vamos a situarnos un poquito en el contexto histórico. Cuando llegan los españoles allí, hay aztecas, hay mayas, hay otros nativos. ¿Quiénes están en ese momento en Centroamérica? Bueno, sí, tenemos la gran etnia, digamos, o la gran cultura dominante son los aztecas, que han formado un imperio a partir también de someter a otras poblaciones locales. Pero los mayas, la época, digamos, de mayor pujanza, acaba aproximadamente en el siglo X. Uh-huh. O sea, como cuatro, bueno, casi cinco siglos antes de que llegaran los españoles. Exacto. Entonces, o sea, lo que eso quedan... no tuvo ninguna influencia. No. Claro. Ya estaban, ya sí, sí. Los lugares están abandonados. Lo interesante es lo que decimos, son casi ciudades, y algunos incluso, como te decía antes, ¿no? Por ejemplo, el Mirador, que más o menos acaba, creo que en el siglo II, siglo III, esta ciudad, que es enorme, es espectacular y que se está excavando ahora mismo, esta ciudad se abandona en el siglo III. Sin embargo, como te digo, la mayoría de las grandes ciudades mayas van a seguir manteniéndose activas hasta aproximadamente pues unos siete siglos después, hasta más o menos en torno al año 900, claro. En torno al año 1000. Eso y, es claro, lo que decía, que no pasó todo de la noche a la mañana, sino que fue un proceso, no es una causa repentina, no decidieron irse por la noche al inframundo y desaparecer, hubo algo más, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso del Mirador, lo que parece, una de las hipótesis que se está manejando es lo que decíamos de la deforestación del entorno, hasta el punto de que esa deforestación, por ese desgaste que se produce, genera también lo mismo, fenómenos de contaminación, fenómenos también de que las tierras al final cada vez sean menos fértiles, y al final esa ciudad se abandona y se produce un movimiento migratorio hacia otras ciudades que estaban entonces en crecimiento. En ese momento es cuando el Mirador, que había sido como la gran ciudad dominante de la zona, da el relevo justamente a Tikal. Entonces, claro, esto seguramente, como digo, fue ocurriendo. Ciudades que son extraordinarias. Es muy interesante porque luego parece como que sí que volvió parte de la población, pero ya muy minoritaria, porque se han encontrado restos, al Mirador. O sea, volvió a recuperarse una pequeña parte, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver con lo que fue antaño, ¿no? Y que estamos hablando también de decenas de miles de habitantes. Y no le Así que, como tú decías, seguramente fue algo paulatino, pero sí que hay un momento ya final donde todo lo que entendemos como la ciudad, la civilización, además muy urbanita, porque lo característico de esta civilización son las grandes ciudades, pues desaparece y ya nadie vuelve a tomar el relevo. No se vuelven a crear nuevas ciudades. Ya nos tenemos que ir incluso a otra área de Centroamérica o de México, como Teotihuacán, que es donde empieza ya a proliferar como una nueva civilización allí. Exacto, cuando llegan los españoles hay matices, hay subculturas, pero es el mundo azteca un poco el que está en vigor. La desaparición de los mayas se produjo antes, no se sabe qué fue exactamente lo que produjo la desaparición de los mayas, entre otras cosas porque no le preguntaron a Manuel Carvial, que lo sabe seguro. Manuel. ¿Eh? ¿Qué pasó con los mayas? Hombre, todos fueron claro. Masa, lógicamente. Te he cogido de improviso, ¿no? No, o sea, además es una zona que yo conozco, también anduve pateando por allí y me parece... O sea, que la culpa fue tuya. Lo llamaban la ciudad de las voces de los espíritus. Sí, sí, o sea, sí. Ya sí. Con esa presentación, imagínate lo que podía pasar allí. Y eso pasaba, eso lo de las voces, porque había una forma de construcción en Tikal y en otras ciudades mayas, una forma de construcción que favorecía que el sonido se multiplicara, que las voces se multiplicaran. Y eso se ha hablado mucho, la relación que tiene todo eso con ese mundo de los espíritus, ese mundo de lo mágico, de lo misterioso que los mayas conocían, sabían y un poco potenciaban con sus actos, en este caso con su arquitectura. Sí, de hecho todavía hoy cuando visitas esas ciudades de Mesoamérica o en América Central o en Norte o Sudamérica, una de las cosas que te muestran es ese fenómeno sonoro de tocar palmas delante, por ejemplo, sí. De la pirámide de Kukulcán y ver y cómo se oye a un kilómetro. Eco, ¿no? Sí, además muy interesante ver todo la interpretación que ellos hacían. Yo creo que a Juanjo esto le encanta tanto como a mí, toda la interpretación que ellos hacían del mundo sobrenatural, del más allá, de los dioses, de las cosas que no podían comprender y que, bueno, pues interpretaban en clave mágica, ¿no? Sus mundos subterráneos, sus dioses, sus ritos funerarios. A mí me parece un tema fascinante. ¿Nunca se ha descubierto ninguna pequeña, aunque sea pequeña, estela en la que describan de algún modo esos problemas que iban aconteciendo para que al final se fueran desplazando de esos lugares donde hubo esas ciudades tan importantes? Coño, tanto es así que en una de sus estelas advertían del final del mundo para el 2012. Bueno, según interpretamos, ¿no? Claro, por eso, y como escribían otras cosas, por eso os lo pregunto a Juanjo y a ti. Claro, ahora dicen que no era el 2012, que lo que pasa es que eran un poco disléxicos y se referían al 2021, es lo que están diciendo ahora. Y quienes no conocen y no han estado delante de esa estela, no saben que no había una fecha y que no había un anuncio del fin del mundo. Afortunadamente hemos estado delante de esa estela y no tiene nada que ver con lo que se ha contado. Manuel, nos estás dando tu interpretación sobre la desaparición de los mayas, este descubrimiento que se ha efectuado en una de las ciudades importantes de los mayas, en Tikal, nos la ha contado Juan José Sánchez Oro, y esta historia también nos remonta al mundo antiguo, incluso antes de los mayas, al mundo neolítico, a la edad casi de piedra, hace algo más de 5.000 años, el caso de una anciana que fallece, atención, una anciana, se han encontrado los huesos, que fallece cuando iba a entrar en la sala de operaciones. ¿Qué es esto, Miguel? Parece que falleció, entre comillas, muy entre comillas, en una sala de operaciones. Y esta es una historia que parte de un equipo de arqueólogos de la Universidad de Valladolid, que dirige un catedrático de prehistoria que se llama Manuel Rojo. Y este equipo está investigando los restos de una población humana que, como decías, Bruno, se desarrolló en el Neolítico hace aproximadamente unos 5.500 años en la comarca de La Bureba, en Burgos, ¿no? Y es muy interesante porque este grupo humano, formado por hombres, por mujeres, por niños, lo que hicieron fue levantar un dolmen y a su alrededor pues erigieron un imponente complejo funerario donde enterraban a los integrantes de esta comunidad neolítica. Y desde luego estamos hablando de un túmulo enorme. Para que nos hagamos una idea, según los arqueólogos, este túmulo es de unos 25 metros de diámetro y de una altura de 3 metros, y que además tenía también una utilidad para la seguridad de ese grupo humano, porque como estaba a una altura de 3 metros, esto permitía vigilar todo el valle, que eso era muy importante para los pobladores de ese lugar, porque en esa época, saben los arqueólogos, que eran habituales las guerras y los enfrentamientos, y esto lo saben porque estudiaron los restos de 65 personas inhumadas dentro del monumento, y han averiguado que muchísimas de estas personas pues fallecieron de forma violenta, ¿no? Por lanzas, por arcos, por impactos de piedras, etcétera, etcétera. Pero como tú muy bien dices, Bruno, el más enigmático de todos estos restos, que como digo pertenecen a unas 65 personas, pues son los restos de una mujer de 50 años, que para esa época era anciana, porque la esperanza de vida difícilmente superaba los 40 años, quien llegaba a los 40 años ya era un anciano muy anciano. Bueno, pues esta mujer tenía unos 50 años, le faltaban todos los dientes y el cráneo lo que presenta son 4 perforaciones en la cabeza. 2 de esas perforaciones están junto a los conductos auditivos y otras 2 están en la parte posterior del cráneo, a la altura de los ojos. Además, uno de esos agujeros está a medio hacer. Y esto ha intrigado muchísimo a los arqueólogos, que han llegado a plantearse si en realidad esta anciana no murió en la sala de operaciones, es decir, que murió como consecuencia de una intervención quirúrgica en esta época. Imaginaros, ¿no? Posiblemente por algún tipo de tumor en el interior del oído o algún tipo de problema que mediante una intervención quirúrgica pues intentaron sanar a esta mujer, y parece que la cosa no salió demasiado bien porque acabó falleciendo. Pero bueno, es que esta solamente es una de las cuestiones interesantes que han descubierto los arqueólogos en esta zona de Burgos, en La Bureba, porque si nos vamos al tema que nos interesa a nosotros, que tiene que ver con la religión, con la espiritualidad y con el contacto en el más allá, en la época neolítica, pues nos encontramos con elementos tremendamente interesantes, ¿no? Porque es que ese túmulo del Neolítico incluía un corredor de unos 10 metros y una cámara funeraria de unos 3 metros de diámetro, y esto parece ser que así estuvo, así permaneció durante cientos de años, hasta que en un momento determinado pues dejó de tener esa función funeraria, y atención, dicen los arqueólogos que se convirtió en un centro ceremonial donde celebraban ritos religiosos y místicos, ¿no? O sea, sin que se conozca exactamente la razón, pues los pobladores de este lugar lo que hicieron fue acabar con ese gran pasillo que daba acceso al sepulcro y también con la mayor parte del túmulo que rodeaba ese sepulcro colectivo, y lo que hicieron fue trasladar esas grandes piedras que había a ambos lados del pasillo, las sustituyeron por bloques de arenisca rojiza, luego empezaron a cubrir la calzada con los huesos de esos fallecidos, de sus antepasados, acabaron sellando toda esa cámara funeraria con esas piedras que habían retirado a ambos lados del pasillo para asegurarse que esa cámara nunca fuera profanada, y esta mutación del lugar la acompañaron con un rito religioso muy sorprendente. Dicen los arqueólogos que lo que hicieron fue encender una enorme pira a la entrada, justo a la entrada de la cámara funeraria, y ahí empezaron a quemar restos humanos, sobre todo restos de niños. Y lo que dice Manuel Rojo, que es este catedrático de prehistoria que dirige este equipo, esta excavación, pues dice que con esta transformación los pobladores del Neolítico de este lugar lo que hicieron, atención, estos son palabras textuales, crearon un lugar de culto y celebración de ceremonias cíclicas al amparo de un halo místico. Es decir, que bueno, de repente pues comenzaron a hacer una serie de ritos muy extraños, y para construir todo eso sí se sabe, analizando los restos óseos, que esta gente tuvo que cargar con piedras muy pesadas por terrenos muy irregulares, y que estos trabajos los llevaron a cabo todos los miembros de la comunidad, incluidos niños y niños menores de 10 años, es decir, de 7, de 8, de 9 años, que tenían traumatismos vertebrales pues muy profundos, en muchas ocasiones asociados a caídas desde alturas, desgastes severos de la dentadura, que utilizaban casi como si fuera una tercera mano para sus trabajos. Es decir, que bueno, algo muy muy muy extraño que tiene que ver con esas costumbres de nuestros antepasados en la antigüedad. O sea, trabajos muy duros. De todas formas, a mí me gustaría pues señalar lo que comentas de la anciana, porque claro, se supone que a lo mejor en la última intervención de esa posible trepanación, ¿no?, en el cráneo, fue lo que le causó la muerte, pero si dices que tenía otros tres orificios anteriores, se supone que anteriormente le habían hecho algo similar, porque no está claro que fuera que le hubiesen disparado con una flecha o algo, sino que, por lo que se comenta en el artículo, más bien era como un orificio aposta, ¿no?, por ese supuesto tumor o lo que tuviese que la perturbaba en la cabeza, y había sobrevivido. Y fue ya en esa última intervención cuando ya la mujer no pudo superarlo. ¿Es así? Claro. Bueno, en realidad los arqueólogos no lo saben a ciencia cierta, no saben si, como dices tú, efectivamente sobrevivió alguna operación, ojo, algún intento de operación, y falleció en una de esas operaciones quirúrgicas, o si alguna de esas incisiones pues fue provocada por otra causa, aunque parece que todos los datos apuntan a que esas incisiones no fueron provocadas por ninguna agresión ni por alguna flecha, sino que fueron hechas a posta, muy probablemente, aunque como digo, no hay la seguridad absoluta, pero muy probablemente con la intención de solucionar algún problema de salud. Es que a veces, y yo creo que esta es una reflexión con la que Manuel, Juanjo, tú, Bruno, estaréis de acuerdo, es que a veces pensamos que los antiguos eran estúpidos y obviamente no tenían nuestros conocimientos científicos ni nuestros adelantos tecnológicos, pero eran grandes observadores, ¿no? Y con esto de intentar hacer cosas, a ver si funcionan, repetirlas o no repetirlas, es decir, ensayo-error, pues con eso hacían cosas muy interesantes y muy increíbles, de las que ahora mismo nosotros no seríamos capaz. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estuve por Tassili, que una de las cuestiones que más me alucinó es poder sentarme en un paritorio del Neolítico. Uh-huh, fíjate. Y era alucinante, porque en realidad era una piedra en la que había un hueco, y en ese hueco las mujeres se recostaban, abrían las piernas y daban a luz. Y toda esa pared estaba pintada con dibujos, con representaciones de mujeres pariendo. Por eso se sabe que obviamente era un paritorio, ¿no? Entonces tú te echas allí, abres las piernas. Hombre, yo no soy mujer y nunca voy a parir, pero abres las piernas y al menos intentas imaginarte cómo puede ser esa sensación de dar a luz allí sin ningún tipo de atención médica, con todas las posibilidades del mundo de fallecer en el parto luego posteriormente a causa de una infección. Te imaginas todos los peligros a los que esa gente debió hacer frente para sobrevivir, y te sientes en la actualidad, a pesar de todos los problemas, como un auténtico privilegiado. Hay una, cuando estuvo hace 5 o 6 semanas aquí en el programa Juan Luis Arzuaga, nos estuvo hablando de una serie de hallazgos que se habían hecho y que se habían efectuado en Atapuerca de hace casi 1 millón de años, y hablaba de lo importante que había sido en el desarrollo del ser humano, en el desarrollo de aquellos humanos, pero en el desarrollo del ser humano, la atención sanitaria, en la cooperación, la ayuda al necesitado. Eso se ha dado siempre, es muy de los seres humanos. Y también, Manuel, los antiguos hace mucho tiempo ya hacían operaciones, ya cuidaban del enfermo, ya existía esa cooperación, que es importantísima que lo recuperemos y que lo recordemos a día de hoy. Y esta información, Manuel, nos hace volver a saber esto y volver a tener esta información, que es importante, Manuel. Claro, además, mira, mencionas a Arzuaga y en el sitio arqueológico que él preside, cuando tú lo visitas, te comentan que entre las maravillas que han ido descubriendo en las excavaciones en Atapuerca, hay casos documentados de personas y de seres humanos que padecían de algún tipo de enfermedad. Todo esto se puede averiguar con la investigación científica actual, con las herramientas que tenemos, y que no les permitía alimentarse por sí mismo. Sin embargo, el análisis de sus restos denota que alcanzaron una vida bastante longeva, lo que significaba que eran ayudados por la comunidad. Exacto. Y estamos hablando de hombres primitivos de hace miles de años, ¿no? Y además, yo lo he repetido 1 millón de veces, cuando nos enfrentamos a los supuestos opars, o cuando se desarrollan teorías sobre los aliens ancestrales, sobre la necesidad de que nos hubiesen tutelado seres extraterrestres, a mí me parece muy injusto, porque creo que nuestros antiguos tenían dos cosas. Miguel mencionó una motivación extraordinaria y una capacidad de observación envidiable, y consiguieron sobrevivir a pandemias y a situaciones terribles sin tener los recursos que tenemos nosotros. O sea que yo pienso que no hace falta ninguna intervención foránea alienígena, y que todo el mérito de la supervivencia humana está en los seres humanos. Cambiamos de tercio, Manuel, porque también nos tienes que comentar una información que nos tienes que dar. Es que hace muy poquitas horas, muy poquitos días, se producía un nuevo caso OVNI, extraterrestre, no extraterrestre, pero protagonizado por, y lo vamos a escuchar, pilotos, ¿no? Sí, por 2 pilotos. Y a mí me encantan estos casos, ya lo sabéis, que son casi mis preferidos, los casos relacionados con profesionales aeronáuticos, porque se supone que tienen una preparación mayor que la del resto de los mortales, ¿no? Por lo menos en cuestiones aeronáuticas, que es de lo que estamos hablando, y que no todos los pilotos que ven OVNI son de la Marina Americana. Caramba, que hay muchos pilotos que se encuentran con este tipo de cosas, y utilizo el presente porque esto sigue ocurriendo. Y la última vez que ocurrió fue el martes pasado. O sea, estamos hablando de esta misma semana en que un avión que estaba tripulado por el piloto Sergio Fernández, que es el jefe de instructores de vuelo del aeropuerto Presidente Perón de Neuquén, en La Roca, en Argentina, y al que acompañaba además en ese vuelo el jefe del aeropuerto, Federico Frank, se encuentran cuando ya están haciendo la aproximación. De hecho, lo vamos a escuchar en las comunicaciones, que están pidiendo pista para realizar el aterrizaje. Pues de repente se encuentran en el morro de su avión con un foco luminoso extraño que llama su atención, una luz estática, dice, porque al día siguiente todos los medios de comunicación, primero argentinos y luego de todo el mundo, la noticia ha dado la vuelta al mundo, se hicieron eco de este nuevo caso de un incidente ovni protagonizado por pilotos. Ellos dicen que se encuentran con una luz estática a unos 2.000 metros de altura al sur de la ciudad General Roca, en la zona del Valle de Luna, en Córdoba, que es no es mucha altitud, la verdad es que no es mucha altitud. Ellos lo observan durante un buen periodo de tiempo, de hecho se ponen en contacto con el centro de control de vuelo para preguntar si tienen notificado algún tráfico en esa zona, porque están viendo ese objeto que por el tamaño aparente de ese foco de luz tendría que ser un avión muy grande, y escucharemos cómo el controlador aéreo le notifica que no tiene ningún tráfico notificado en esa ruta. Pero mejor que lo cuente yo, como tenemos la posibilidad vamos de escuchar esa caja negra, esa conversación con los problemas de sonido que tiene, evidentemente, pero que esto ocurrió el pasado martes, hoy domingo, escuchamos la grabación de esa comunicación, la torre de control, los pilotos, que se estaba observando algo extraño en los cielos, de Argentina, a 2.000 metros de altitud. Escuchamos. La palabra aproximadamente la dicen muy clara, el resto no sé si tanto, pero bueno, es que está, lo importante es el documento, la grabación, la caja negra, la conversación de esos pilotos que están viendo algo extraño en los cielos. Manuel, no sí. Se entiende absolutamente nada, pero el documento es muy importante, ¿no? Bueno, no lo entiendes tú porque solo lo has escuchado una vez. Yo como ya lo he escuchado unas 450 veces, más o menos lo tengo traducido. Está muy claro, sí. Sí, sí, clarísimo. Sí, evidentemente. Están diciendo ¿Qué dicen? Están haciendo la aproximación al aeropuerto por el radial 120, que es, digamos, una Eurovía, son las carreteras aéreas, cuando notifica que tiene un faro aproximadamente a unas 20 millas de su aeronave, y claro, pregunta al controlador si ellos tienen algún tráfico en esa ruta. Según dice la prensa, el controlador consultó las pantallas de radar primario, aquí hay un error, se confunde con mucha frecuencia, y como no aparecía nada, significaba que no era una aeronave convencional. Bueno, lo que consultó es el radar secundario, no el primario. El primario son los radares militares que envían una señal al cielo y que si rebotan algún objeto produce ese eco en la pantalla, y el radar secundario es un receptor de lo que se llama el transponder de los aviones, que tiene que notificar tres códigos de identificación a los controladores aéreos para identificar cada aeronave. Por eso dicen que no era una aeronave convencional, porque no aparecía en el radar secundario, no en el primario. En un momento determinado de la conversación, el piloto dice que lo han dejado de ver, que de repente han dejado de observar al objeto, y justo cuando ya se están acercando a la pista para tomar tierra, notifican que lo han vuelto a ver, que ha vuelto a aparecer ese objeto a unas, creo recordar que dice, unas 50 millas al sur de la ciudad de Roca, y a unos 2.000 metros de altura, que repito que no es mucha altura. Pero bueno, lo interesante es que se trata de una conversación en tiempo real entre un piloto y el centro de control de vuelo cuando está notificando presencia ovni, y que esto ocurrió el pasado martes, hace solo unos días. O sea, nos has contado, Manuel, nos has contado un poquito lo que dicen en la conversación. Seguramente ahora podemos afinar un poquito más el oído para escuchar ese momento, esa caja negra, esa comunicación entre los pilotos y los controladores. Dice el piloto que tenemos un faro delante, aproximadamente X millas por delante de nosotros, si hay una detección de eso en radar. Esto es un caso clásico, Manuel, clásico, ha ocurrido en algunas ocasiones, pero es importantísimo. Repetimos e insistimos, el pasado martes ocurrió este suceso en Argentina, pero ocurrió el pasado martes. Sí, y probablemente ha ocurrido alguno después y alguno unos días antes, porque aunque la mayoría de los pilotos, además en este caso, es admirable la tranquilidad con la que Sergio Fernández y, bueno, y también Federico Frank han asumido esta experiencia, porque la mayoría de los pilotos son muy reacios a compartir esta información porque no tienen nada que ganar y lo único que pueden hacer es convertirse en el blanco de bromas y de chanzas de otros compañeros o de los medios de comunicación, y los pilotos en este caso no han tenido ningún problema en hablar con la prensa, en hablar con investigadores. De hecho, a mí la información me llegó por Carlos Ferguson, un colega argentino que fue uno de los primeros en ponerse en contacto con los pilotos para recabar una primera encuesta con los testigos, pero que esto ocurre con muchísima más frecuencia. Hay miles de casos de pilotos, de controladores aéreos y de radaristas que han protagonizado experiencias OVNI, y a pesar de que toda esa vasta casuística haya sido eclipsada en los últimos años por esos tres vídeos de la Marina Americana, es una realidad mucho más numerosa de lo que nos podemos imaginar. Manuel, tú contactas, o sea, cuando contactan contigo, en la grabación se ve que están hablando los pilotos con la torre de control. Pero, ¿tú sabes si en algún momento desde la torre de control o desde los mismos pilotos intentan contactar con ese supuesto OVNI o nave? En este caso no, en otros casos sí. En otros casos los pilotos, cuando se trata de otro tipo de vuelos, porque en este caso ya estaban tomando tierra, los planes de vuelo, que es como se denominan la hoja de ruta de cualquier vuelo civil, son muy estrictos, y una vez se ha notificado pista de aterrizaje, el avión tiene que aterrizar porque puede haber otros aviones que vengan detrás. Uh-huh. Y no se puede poner a dar vueltas por ahí. Pero es muy interesante lo que dices, porque cuando el piloto le notifica al controlador la situación de ese objeto, que era mucho más cercano, eran 5 kilómetros al sur de la roca y aproximadamente 2,000 metros de altura, el controlador aéreo le dice que también lo está viendo. Es decir, que además del testimonio visual de los pilotos, el controlador aéreo desde la torre de control también ratifica que ha observado ese extraño foco luminoso que no saben identificar. Seguimos avanzando, seguimos con más noticias. Nos situamos un poquito en el término. El Dorado era un poco la ciudad, su nombre lo indica, llena de riquezas que buscaban la gente que viajaba desde España con los conquistadores en América. Pero hay un Dorado en Alemania, Silvia. Bueno, yo la verdad es que con esta historia... No, en América, que no buscaban ellos, era para situarnos en el nombre, claro. Sí. Me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué? Porque yo creo que se conoce bastante la historia de nuestro rey Carlos I, ¿no? Que decían que en realidad no llegó a ser rey porque era su madre, Juana la Loca, la verdadera reina. Pero bueno, sí llegó a ser el emperador del Sacro Imperio Germánico, que era como se conocía Alemania hasta 1800. Bueno, pues resulta que para conseguir los votos necesarios para que le nombraran emperador, pues él se endeudó. Y los prestamistas mayores fueron dos familias alemanas. Estas familias alemanas eran los Welser y los Fugger. Bueno, el asunto es que una vez nombrado emperador Carlos I, que decimos que es Carlos V de Alemania, o sea, que como emperador era Carlos V, pues no devolvían los créditos, que suele pasar. En 1520, el nombrado, y le dice, mira, yo no tengo dinero. Y entonces la familia, que son los Welser, le presionan y dicen, bueno, vale, pues muy bien. ¿No devuelves los créditos? Pues queremos algo a cambio. ¿Qué pasa? Y pues, le dio 65 millones, por eso era rey, ¿no? Bueno, verás, que tiene la cosa tiene miga. El asunto es que dice, bueno, pues vamos a negociar. Entonces, como sabían que España tenía su zona en América, con muchísimos territorios en el que se podía encontrar oro, pues dicen, mira, te vamos a dar una zona, les dice a los Welser, a esta familia, que en realidad es Venezuela. El sitio son unos 900 kilómetros y para que se sitúe la gente comprende desde la actual frontera de Colombia hasta lo que es hoy la ciudad de Barcelona, capital del estado de Anzoátegui, al este. Bueno, es un territorio de la actual Venezuela y ahí lo que quieren esta familia, los Welser, es encontrar su propio dorado, porque decían que el dorado, que sabéis que se ha buscado por diferentes lugares de Latinoamérica, pues decían que podría estar allí, en ese territorio que acabamos de comentar, de esos 900 kilómetros. Bueno, pues durante 18 años, desde 1528 a 1546, esta familia es propietaria de este territorio. Y llegan a un acuerdo con el rey de España. No le van a pagar impuestos al rey de España, pero sí le van a pagar un tanto por ciento de lo que consigan de oro. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, pues ellos lo que se comprometen es que van a fundar dos ciudades y que van a construir tres fortalezas. Y desde allí van a enviar expediciones. A la primera expedición la nombran con el explorador alemán Ambros von Alfinger, que era el comerciante que tenían ellos para el comercial de los banqueros. Y ahí este hombre estaba operando en la isla de la Española, que es lo que conocíamos y conocemos actualmente como República Dominicana y Haití, que en esa época se llamaba la Española. Bueno, pues él coge y se va con 400 mineros alemanes que llegan para hacer esa expedición y además, que aquí también tiene tela marinera la cosa, les autorizan a llevar 4.000 esclavos desde África. Así que los 4.000 esclavos, más los que estaban allí ya asentados, más 400 mineros alemanes, se ponen a intentar buscar el dorado en esta zona que os estamos comentando de Venezuela. La verdad es que va pasando el tiempo y no encuentran nada. Hay una segunda expedición porque este señor cae enfermo y muere, pero tampoco encuentran nada. Hay una tercera expedición, lo que sí, por ejemplo, una de las cosas que sí consiguen es, como habíamos comentado, que se fundan ciudades, pues la ciudad de Maracaibo es fundada por estos alemanes en 1529. Bueno, el caso es que Alfinger, que es el primer expedicionario que funda esta ciudad, fallece en 1533, le sucede Georg von Speyer. Tampoco tiene suerte y bueno, pues al final el heredero de los Welser, que se llama Bartolomé, decide viajar a Latinoamérica, decide viajar a América y ponerse él al frente de una expedición. Pero resulta que el rey ya está bastante enfadado porque ve que ahí no está consiguiendo absolutamente nada, que encima hay un territorio suyo del Imperio Español que está ocupado por los alemanes y les dice, o me dais lo que hemos acordado de algún dinero que se pueda sacar de lo que habéis estado explotando, o reclamo. Y bueno, la verdad es que en esa última expedición que se ha ido el heredero de los Welser, con los pocos que quedan, que ya están pues los pobres muy enfermos y totalmente pues muy acabados, ha nombrado el rey español a Juan Carvajal, y cuando regresan estos expedicionarios los mata y dice, ya se acabó el acuerdo, ya recupero el territorio, no hemos conseguido nada y aquí después paz y después gloria. Y así, y aquí se acaba la historia de la época en que un territorio español fue reinado por una familia alemana porque buscaban el dorado, el ansiado dorado. Que nunca lo han encontrado, ni en ese caso ni en otros. Era un mito, una leyenda, pero ha sido importantísimo, sí, en la historia de la creencia, en la existencia de un dorado, un grandísimo tesoro asociado a una ciudad. Nunca se sabía si era una ciudad en sí misma, si era un tesoro que tenía esa ciudad. Y seguramente toda América era rica pero no nos estábamos dando cuenta de que no se estaba refiriendo el mito a un lugar determinado y a una ciudad determinada. Exactamente, ese dorado podría ser incluso simbólico. Sí, pero claro. También una de las leyendas y de las cosas que se comentaban es que los nativos ya estaban tan hartos de que los españoles solamente quisieran oro, que dijeron, sí, os voy a alimentar, os voy a ir diciendo a diferentes sitios para que vayáis. Y la verdad es que la mayoría de los expedicionarios dicen que murieron de dos cosas, de enfermedades, porque había muchas zonas pantanosas, y también de los nativos, que de vez en cuando les llevan alguna que otra flechita y entonces les dejaban ya, como diciendo, se os quitan las ganas de seguir buscando. Está muy callado Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, nos escuchas, ¿no? Sí. La historia de los Wessler allí es muy interesante porque... efectivamente, Carlos V tenía las deudas que contrae para financiar lo que fue su acceso, ¿no?, su advenimiento como emperador. Aquí en España, lo que sería la península ibérica, tampoco podía presionar mucho porque tuvo también la rebelión de los comuneros, o sea que tampoco estaba como para apretar la fiscalidad y se tuvo que echar en manos de estos banqueros. Pero luego también hay una cuestión, y es que la forma que tuvo de pagar la deuda Carlos V en América fue a través de estas concesiones, que incluían no solamente la explotación de los territorios, sino que también los mismos que recibían la administración de esos territorios tenían que evangelizar a la población, tenían que cristianizarlos. Entonces, una de las causas que también pudo llevar a la desgracia a esta familia alemana allí en América, los Wessler, fue que poco a poco empezó a extenderse el protestantismo en Alemania. Y parece ser que esta familia, en lo que sería Alemania, apoyó también a determinadas tendencias religiosas protestantes. Entonces esto fue muy mal visto desde la corona española y contribuyó también a que se le quitara la concesión de Venezuela que tenían estos alemanes, que además fueron, yo no recuerdo, pero creo que debían ser de las primeras familias o digamos, no hispanos, no españoles, que empezaron a instalarse allí, porque hasta no recuerdo qué fecha, solamente población española y al principio solamente castellana podía estar, digamos, colonizando América. Y luego ya en un momento dado, Carlos I de España abre un poco la mano, la legislación, para que también extranjeros, digamos que no sean españoles o peninsulares, de los reinos peninsulares, pudieran estar allí. Y es cuando entra esta familia alemana. Nos vas a hacer llorar casi sangre, ¿eh? Bueno, te estoy dando paso a la siguiente noticia, ¿eh? Lo sé. Vale. Bueno, yo no sé si llorar sangre, porque además fíjate que nosotros hemos hablado muchísimas veces de las vírgenes, de las estatuas que lloran sangre. Es que me suena a eso totalmente, ¿no? Claro, ahí en principio son estatuas, que ya de por sí es prodigioso, pero bueno, luego no es menos prodigioso también determinadas también, sobre todo santas o santos, que también como un poco síntoma o señal de su santidad, era precisamente la capacidad que tenían en determinadas ocasiones de llorar, de mostrar esas lágrimas también de sangre. Bueno, pues ahora, justamente en estas semanas, se ha publicado el estudio de una niña que presenta este fenómeno tan extraño de llorar o presentar una especie de lágrimas que tengan células de sangre, glóbulos rojos, por ejemplo. Y que es una niña que tiene, son 14 años me parece que tenía, y bueno, su caso está localizado en la India, ¿no? Además este sí que está comprobado porque luego ha habido muchos casos a lo largo de lo que es la literatura médica donde, bueno, pues ya sabemos que como precisamente estamos hablando de un fenómeno que suele estar asociado a lo sobrenatural, pues hay muchísimo fraude, ¿no? Pero este caso está muy bien documentado, como digo, ya está incluido como un artículo médico, se puede consultar. Y lo que presentaba es esta niña es una serie de episodios de lágrimas sangrientas a diario durante una semana de manera consecutiva y varias veces al día. Esto estuvo manteniéndolo además luego no con tanta intensidad sino de una manera ya más distanciada en el tiempo durante 8 meses, donde los médicos estuvieron haciendo seguimiento de qué es lo que ocurría. Y lo interesante del caso es que estos médicos allí en la India han hecho un estudio muy exhaustivo de la niña para ver si eran capaces de averiguar la causa que provocaba estas lágrimas de sangre. Y realmente no han sido capaces de identificar el fenómeno, la causa, la razón, el motivo de ese fenómeno. Han estado mirando que efectivamente no presentaba ningún tipo de antecedentes de hemorragia o de algún tipo de traumatismo o de enfermedad que de alguna manera pudiera estar, por ejemplo, generando algún tipo de inflamación interna en alguna parte así del rostro, que pudiera estar asociado a este fenómeno de estas lágrimas de sangre. Se dieron cuenta que de pronto, según el testimonio de la madre, la niña empezó en un momento dado espontáneamente a llorar, a presentar este tipo de lágrimas. La madre además estaba muy preocupada, sobre todo porque no sabía si esto primero podía tener algún tipo de efecto secundario, ser síntoma de algo mucho más grave, y sobre todo si esto se iba a prolongar en el tiempo hasta no se sabe cuándo. Entonces fue cuando alertó a los médicos y bueno, estuvieron haciendo unos análisis exhaustivos precisamente de las lágrimas y vieron efectivamente que tenían glóbulos rojos. Por lo demás, todo el resto del aparato lagrimal estaba perfectamente, no había ningún tipo de deterioro, no se detectó ningún tipo de trastorno. No había, como digo, ningún antecedente familiar que presentara algún tipo de fenómeno parecido. También hicieron análisis de sangre y vieron a ver si había en el análisis hematológico había algún tipo de recuento sanguíneo que fuera incompleto, que detectaran algún tipo de elemento extraño, y tampoco. También los análisis de sangre fueron completamente normales y el fenómeno tal cual se presentó desapareció. Tuvo una reducción espontánea, como digo, al cabo más o menos de unos 8 meses, y bueno, y ahí acaba la historia. Así que no se sabe nada más. Se sabe que esto tiene un nombre técnico, tiene un nombre dentro de la medicina, porque no es un fenómeno que sea nuevo, se llama hemolacria, pero cuando se han analizado muchos de estos casos, y hay bastante literatura médica no muy grande, a lo mejor estamos hablando de 10, una docena de casos bien estudiados, pero sí que, por ejemplo, algunos casos el año pasado, en el 2019, pero no se sabe realmente la causa. Es decir, lo que tenemos es una especie como de nombre común, lo llaman hemolacria, pero se sospecha que detrás hay factores muy distintos. Por ejemplo, hace unos años, en el año 1991, se hizo un estudio con mujeres, con 125 voluntarias sanas, y se le encontraron rastros de sangre en algunas lágrimas, pero curiosamente cuando tenían el ciclo menstrual. Entonces, más allá de este tipo, pero esto no significa que sea un fenómeno propiamente femenino, sino que también hay casos de hombres que, bueno, están recogidos en la literatura médica, que también presentan este tipo de lágrimas de sangre. Pero como digo, no está nada claro cuáles son las razones, porque no hay un contexto de factores bien definidos que se vea que estén actuando sobre el caso. Así que, bueno, un caso más extraño que a mí me recuerda a uno muy cercano que tuvimos aquí, que es el de Amparo Cuevas, que el de la famosa médium o vidente del Escorial, que llegó a ver, pues hasta, según ella decía, hasta unas casi 400 veces a la Virgen en el Escorial, presentó 14 estigmatizaciones y que fue estudiada en su caso también, porque presentaba esas lágrimas de sangre, fue estudiada por Fernández Alonso, ¿no? Era el médico, sí, sí. Si no recuerdo mal. Y el nosotros, hermano de Mateo, fíjate, también. Pues, o sea que también es curioso, pero en este caso, en el de Amparo Cuevas, lo que se daba, una cosa que no se produce en este otro caso, en la India, es que ese contexto religioso, místico, que seguramente explica la interpretación de algunos hechos, pero igual el hecho es el mismo fuera de ese fenómeno, fuera de esa explicación. O sea, que es un hecho, claro, científico que según el contexto en el que se produce se interpreta de una forma u otra. Sí, efectivamente. O sea, aquí lo que tenemos, en el caso, por ejemplo, este de la India que comentamos de la niña, como tú dices, no se ha venido asociado a ningún tipo de fenómeno, no se le ha querido dar ningún significado religioso, sino que simplemente era la alerta y la preocupación que tenía la madre ante la hija, ante algo evidentemente que no sabe lo que supone, porque claro, que te aparezca sangre en las lágrimas, no sabes si es porque dentro estás desarrollando algún tipo de dolencia que está provocando eso. Entonces, claro, puede ser síntoma de una enfermedad muy grave, ¿no? En el caso que estamos comentando de Amparo Cuevas, y yo recuerdo que nosotros entrevistamos, David Cuevas y yo estuvimos entrevistando, David Cuevas, que no tiene nada que ver con Amparo Cuevas, aclarémoslo. O sea, pues, acabas de sembrar la duda. Claro, por eso porque nadie lo pensaba. Pero bueno, sí, pero no era su tía. David ni Cuevas nada es un investigador que estuvo hace muy poquito también en nuestro programa. Es un investigador de estos fenómenos. Ha trabajado mucho contigo. Borrante. Y no sé. Nunca habíamos pensado que tenía algo que ver con la vidente del Escorial, pero nos haces eso tú no le pises los callos y él no verá a la Virgen, Juanjo. No, es que fíjate que nosotros entrevistamos al doctor Alonso Fernández. Y claro, él además era muy crítico con esta vidente, porque incluso él llegó a analizar esas lágrimas de sangre. Uh-huh. Y la conclusión es que efectivamente, que realmente era una especie de, para él era un truco cinematográfico, porque él decía que justamente veía que, tal como estaban puestas, no salían del lagrimal, sino que salían de los párpados. Entonces decía que eso era absolutamente imposible, ¿no? Se veía que estaban hechas por alguien que no sabía realmente cómo se producía el fenómeno de las lágrimas, ¿no? Cómo se producía el llanto en las personas, y lo que hacía era un poco imitarlo a partir de eso, ¿no? De casi, digamos, de una acción de maquillaje, ¿no? Entonces, claro, ahí se veía el truco, ¿no? O sea, que para él, y además luego hizo un análisis también psicológico de Amparo Cuevas, donde decía que confundía la realidad y la ficción. Bueno, para él era un caso claro de fraude, no sé si consciente o inconsciente, pero que evidentemente no era lo que parecía, ¿no? Y la niña no, esas lágrimas que se le están estudiando no le salen como le salía para Cuevas, ¿no? No, es que además no estamos hablando... No le salen en el contexto religioso, místico, aparicionista, pero le salen. Claro, aquí además, si tú ves las fotos, no son tampoco unas lágrimas de sangre como muy escandalosas, ¿no? O sea, no es como, por ejemplo, las fotos que hemos visto de Amparo Cuevas, que es que, claro, eso es impresionante, ¿no? Es un torrente ahí sanguíneo que... Era muy sentida. Era muy torrente, claro. Sí. Sí. Aquí no, aquí además se ve que, es decir, se nota que hay presencia, pues eso, de glóbulos rojos en la sangre. Se ha analizado, como digo, se ha hecho un seguimiento médico, ya digo, muy, muy exhaustivo. Se han hecho análisis psiquiátricos, análisis psicológicos, se han hecho escáner, como digo, diferentes tipos de pruebas. Se ha hecho un seguimiento en torno a 8 meses y ya después de todo esto se ha publicado el trabajo justamente cuando el fenómeno ha desaparecido, ¿no? Y luego no se ha hecho ningún tipo, como digo, de reclamación, ni se le ha puesto ningún tipo como que tenga que ser algún tipo de mensaje o de señal. No ha ido por ahí, ¿no? Ha sido, como digo, algo puramente médico, que, como digo, se suma también a un montón de casos que han aparecido también en contextos puramente sanitarios y fuera de todo lo que sería alguna especulación religiosa. Este suceso, un suceso misterioso, un suceso extraño, una niña en la India que llora sangre en nuestro contexto, en un contexto judío-cristiano dentro del mundo del misticismo, eso tendría una interpretación. Fuera de ese mundo tiene otra interpretación, pero seguramente estamos hablando, Juanjo, insistimos, del mismo tipo de hecho, y lo que cambia es la lectura, la interpretación, por dónde se produce y quién lo protagoniza y en qué contexto. Porque si esta niña en la India dice que es una mística, que se le aparece la Virgen y llora sangre, se va a pensar una cosa distinta a lo que los científicos han pensado. Sí, además, repasando un poco algunos de estos casos, en la India sí que nos hemos encontrado justo con eso, con personas que lloraban sangre y que sí que decían que eran, pues, algún tipo de mensaje, algún tipo de gurú, sí que hacían una proclama que se podía entender de esa manera más espiritual. Aquí en el contexto también occidental lo que nos encontramos, claro, es que la propia religión cristiana tiene una gran dimensión de dolor, y si encima ese dolor proviene, se le suma la sangre, claro, se eleva ese dolor, la transmisión de ese dolor, pues a una expresión máxima, ¿no? Claro, por eso es tan eficaz también dentro del entorno de los milagros. Escuchamos las noticias en las 3 de la madrugada en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Hoy La Rosa de los Vientos, como estas últimas semanas, hasta las 4:30. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos unos minutos más en tertulia. También tenemos esta noche, a continuación, Ecos del Pasado, Mujeres con Historias, Fronteras del Futuro. Pero antes, unos minutos más, todavía comentando noticias e informaciones en esta tertulia. Noticias e informaciones, vamos a comentar bastantes durante estos minutos que nos quedan, muy rápidamente. Manuel, una bestia, ¿qué está haciendo? ¿Qué? Cuéntanos. Sí, la bestia de Gevaudan viene a ser lo que José Antonio Caravaca, con buen criterio, denomina misterios zombies, que son misterios que se niegan a desaparecer, aunque se hayan resuelto hace mucho tiempo. Y es uno de los casos más sorprendentes de ataques de un monstruo a la población humana de todos los tiempos, que ha sido versionado en montones de novelas, en el cine. Seguramente muchos rosaventeros recordarán El Pacto de los Lobos, esa película con una Mónica Bellucci radiante, que yo es lo único que vi de la película, a la Mónica Bellucci, y que versiona una de las teorías que existieron sobre esa criatura que se llevó por delante en pleno siglo XVIII en Francia, en el sur de Francia, en la región de Gevaudan, a más de 70 o 80 personas. La historia comienza cuando en junio de 1764 aparece el cadáver degollado de una joven de apenas 14 años, Jean Boulet, y a partir de ahí comienza una cascada de muertes terribles que asola la región de Gevaudan en Francia, y que hace unos días recordaba en el diario La Razón uno de sus colaboradores, porque es uno de esos temas recurrentes, ¿no? Como si nunca hubiese sido explicado. La historia de la bestia de Gevaudan es la historia de una serie de bestias. Gevaudan, quizás el caso más conocido de todas las que se produjeron en Francia en aquella época, y que tenían que ver con unas criaturas que influyeron mucho en la leyenda de los hombres lobo. De hecho, hubo varios hombres lobo procesados en Francia en aquella época, a los que se atribuía la autoría de todas esas series de asesinatos, fundamentalmente de mujeres y de niños, que eran las víctimas más vulnerables, y que más bien tenían que ver con un fenómeno que está bastante estudiado, y es que después de las guerras que asolaron Francia, la guerra anglo-francesa, por ejemplo, la guerra de los 100 años, cuando quedaban campos de batalla repletos de víctimas humanas, los lobos, que en aquella época poblaban toda Francia, como España, como toda Europa, se acostumbraron a encontrar carne fácil sin tener que molestarse mucho en cazar, y se acostumbraron a comer carne humana. Y eso lo que hacía es que después fuesen mucho más peligrosos, porque era el tipo de carne que buscaban, ¿no? Pero en el caso de la bestia de Gevaudan, la historia es particularmente sorprendente, porque durante varios años el rey de Francia envió a distintos expertos para intentar dar caza a esa bestia, que iba asesinando a docenas y docenas y docenas y docenas de súbditos del reino. Y a pesar de los intentos de varios de esos cazadores de élite, como el capitán Duhamel, que era el responsable de la caballería del ejército francés, o algunos de los mejores loberos, es decir, cazadores expertos en lobos, con más de 1,000 piezas a sus espaldas, no había manera de dar caza a esa criatura. Hace muy poquito, hace unos meses, Xavi Bonnet publicó Tras la bestia de Gevaudan, que a mi juicio es el mejor estudio que se ha publicado en castellano sobre este caso. Yo llevo muchos años. Con la bestia de Gevaudan pasa un poco lo mismo que con el hombre lobo de Allariz, ¿no? Ahora se ha convertido en un personaje muy conocido, muy mediático, pero hace 25 o 30 años, cuando algunos empezamos a interesarnos por el tema de Gevaudan y estuvimos en el sur de Francia y estuvimos siguiendo el tema, era mucho menos conocido. Y de todo lo que yo he leído, que he leído mucho, este estudio de Xavi Bonnet probablemente es lo mejor, porque él se fue a Francia, a la antigua región de Gevaudan, que ya no existe, consultó las hemerotecas, consultó los archivos históricos, los archivos oficiales, hace una cronología magnífica sobre todo lo que ocurrió víctima a víctima, caso a caso, de todas las víctimas de esta bestia de Gevaudan, que finalmente fue capturada, fue disecada y fue enviada a la corte, y además en el proceso era un lobo de grandes dimensiones que se había acostumbrado a matar humanos, a alimentarse de carne humana. Hay un montón de episodios, porque repito, fueron varios años de ataques de la bestia de Yebaudan, con montones de víctimas, porque además de los 70 y tantos muertos, hay personas que consiguieron sobrevivir al ataque con una amputación, 98 fueron heridas de distinta consideración. Se habla de más de 200 víctimas, entre muertos y heridos, de la bestia de Yebaudan, y recuerda un poco aquel caso de los leones, quiero recordar que era en Kenia o en Tanzania, que también se acostumbraron a matar humanos y que tenían la historia fue llevada al cine, y que tenían un registro de víctimas de cientos de obreros del tren que murieron. Los leones. Sí, no en sus manos, sino en sus zarpas, en este caso. Pues este es uno de esos casos de misterio zombie, que aunque la bestia fue capturada y durante el proceso judicial que siguió a la captura de la bestia, incluso los testigos que la habían herido en un momento determinado reconocían las heridas que aparecían en el cuerpo de esa criatura que fue disecada y trasladada a Versalles, todavía hoy, como en el caso del hombre lobo de Allariz, se sigue manteniendo la leyenda en el rural de que la bestia puede volver a atacar, ¿no? Pero es uno de los casos más extraordinarios y más fascinantes de la historia del misterio, que cada cierto tiempo resucita, como ocurrió esta semana. Con Almadía Rosaventos nos dice Elisa, muy buena noche y mejor de tertulia. Estamos intentando transmitir una serie de informaciones y transmitir una serie de noticias, y vosotros también nos estáis haciendo llegar, llegan como siempre, muchos mensajes en Twitter con Almadía Rosaventos. Uno de ellos, de Joaquín Valero, nos pone una imagen de Mónica Bellucci, que la hace mencionado ahora en esta película, y dice, pero ¿no habíamos quedado en que la musa de la Rosa de los Vientos era Charlize Theron? Y no, la musa de Miguel Pedrero es Charlize Theron. Miguel, y también el tuyo es el tema OVNI, ¿no? Y los documentos hay que nos vas a comentar. Sí, bueno, yo no sé qué preferiría, a Charlize Theron o a un informe de 500 páginas sobre ovnis del Ministerio de Defensa británico. Me lo tendría que pensar. Qué poco romántico, pensar, por favor. Es que te ha quedado... Qué mal. Te ha quedado fatal, ¿eh? Bueno. Charlize, no le llames. O sea, que no. Bueno, a ver, las cosas son como son, ¿no? En este caso no vamos a hablar de Charlize Theron, sino que vamos a hablar de este tocho del Ministerio de Defensa británico sobre ovnis, que es una historia, además. Perdón, es que me imagino llamando a Charlize a la puerta y le dice, mira, espérate, porque estoy leyendo mi informe de 500 folios y no tengo tiempo para ti. Bueno, he hecho cosas peores en ese sentido. O sea. Miguel, cuéntanos la noticia antes de que digas algo que todo el mundo va a decir, pero este es por lo menos gallego. Sí. Como servidor, por cierto, te lo puedo decir, ¿no? Porque lo soy yo también, ¿eh? Vale. Bueno, pues retomamos. Venga, cuéntanos. ¿Qué es este informe? Bueno, pues en el mes de mayo del año 2006, el Ministerio de Defensa británico desclasifica un informe sobre ovnis, ¿no? Bueno, es un informe en el que se habla de ovnis, también de otra serie de fenómenos aéreos no identificados, incluso de supuestos fenómenos naturales, ¿no? Y gracias a ese informe nos enteramos, por ejemplo, que el Ministerio de Defensa británico tenía un notable interés en el asunto de los relámpagos, en las tormentas, porque su finalidad era usarlos como armas, ¿no? Con una serie de artilugios tecnológicos. Bueno, pues también supimos que entre el año 1996 y el año 2000, el Ministerio de Defensa realizó un trabajo de recopilación de todos los casos OVNI acontecidos en el Reino Unido, de todos los que tenían conocimiento, claro, muchos de ellos obviamente con implicación militar, porque eran militares. Pero lo interesante de este informe, de 465 páginas, es que no es una mera enumeración de casos, sino que se hace inteligencia. Es decir, con toda esa información se llega a una conclusión. Y el título de ese informe es Fenómenos aéreos no identificados en el área de la defensa aérea del Reino Unido, aunque extraoficialmente ese informe es conocido como Proyecto Condit. Bueno, este informe sale a la luz gracias al trabajo de dos ufólogos, David Clerk y Gary Anthony, que con muchísima paciencia y amparándose en la Ley de Libertad de Información del Reino Unido, consiguieron que se desclasificara ese informe, ¿no? Y lo interesante de ese informe es que hay una serie de conclusiones. Además, conclusiones que vienen a contradecir a lo que años antes venía diciendo siempre el Ministerio de Defensa británico, y es que tenía muy poco interés en los ovnis, y no es así, porque este informe es de gran extensión y de cierta profundidad. Pero lo que más llama la atención de los investigadores es que el autor de este informe no era un simple militar al que le habían encargado hacer un trabajo de recopilación y análisis de inteligencia, sino que era alguien con conocimientos en el campo de la ufología, es decir, alguien que sabía sobre la historia de los ovnis, sabía cómo funciona el fenómeno ovni, cómo son los encuentros cercanos, cómo se sienten los testigos. Y durante muchos años los investigadores lo que intentaron fue localizar al autor de este informe, y hasta hace unos días que parece que han logrado localizar al verdadero autor de este informe, que cuando se dio a conocer obviamente su nombre estaba censurado. Bueno, pues parece ser que este hombre es el doctor Ron Haddow, que entre otras cosas sabemos que es el autor del informe. Que podemos decir rápidamente de él. Sí, sí. Rápido, ¿no? Que tenemos muy poquito tiempo. Bueno, pues este hombre escribió una novela de aventuras en el año 2006. Esta novela fue editada por John Nichols, un editor profesional. Parece que hicieron amistad y este hombre le reveló su vinculación con el Ministerio de Defensa británico, con el estudio de los ovnis y con este informe, ¿no? Qué bueno, cosa es más llamativa y más curiosa, ¿eh? Sí, además es un tipo... certifica una vez más el interés de las autoridades de diferentes países, el Reino Unido en este caso, en ese fenómeno, el fenómeno OVNI. Sí, además es un tipo con un historial tremendo. Fue piloto de la Fuerza Aérea, luego se convirtió en uno de los mayores especialistas británicos en guerra electrónica y armas guiadas, y luego fue director del Grupo Asesor sobre Industria de Defensa de la OTAN, que es un organismo que aconseja a los países de la OTAN sobre qué armamento comprar, básicamente, en qué armas invertir y cuál es la tecnología de defensa del futuro en el que tendrán que emplear. Y si tengo 30 segundos, te cuento una historia, que es el Club de la Comedia. Venga, ¿no? 30 segundos y acabamos, venga. Vale, pues es una historia muy tremenda, el Club de la Comedia. Ya se sospechaba que este hombre era el autor de este informe, porque en el año 2000 una ufóloga que se llama Irene Bott estaba un día en casa investigando un caso. Bueno, ella estaba investigando un caso en su zona y entonces no se le ocurre otra cosa. Ella dice que estaba bastante aburrida y no se le ocurre otra cosa que llamar directamente al Ministerio de Defensa británico, es decir, al número que te aparece en Internet. Y nada, ella pues al telefonista, al que le responde, le dice: no, estoy investigando este caso, un caso de ovnis, y quería saber si me podía pasar con alguien que me pudiera informar sobre este caso. Y yo creo que el telefonista debió mirar allí en el listín del Ministerio de Defensa británico y dijo: ah, sección de ovnis, le paso, ¿no? ¿Y quién contestó al otro lado del teléfono? Pues el doctor Ron Haddow. Y estuvieron hablando un rato sobre el caso y este hombre enseguida cortó la comunicación, pero en una documentación desclasificada años después se desprende que esta conversación preocupó mucho tanto al Ministerio de Defensa británico como al doctor Haddow, o sea, mira, del Club de la Comedia. Desde luego que sí. Tertulia Zona Cero, esta noche muchas informaciones, algunas noticias que os hemos contado, han quedado muchísimas en el tintero, pero las iremos transmitiendo poco a poco a los oyentes de La Rosa de los Vientos, con Miguel Pedrero. Gracias, Miguel. Hasta la próxima. Manuel Carrayal, gracias. Gracias. Juanjo Sánchez Oro, un abrazo. Un abrazo, buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Imaginad esas cámaras que vigilan a los bebés. Imaginad por un momento que en esa cámara aparecen unas manos. Y esas manos se pueden identificar y pertenecen a una persona que ya no está entre nosotros. Es uno de los casos que vamos a comentar aquí en Ecos del Pasado con la presidenta Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Y bueno, pues el impacto tuvo que ser tremendo, ¿no? En este caso, ver esas manos, y esas manos dices, bueno, pertenecen al abuelo, pero es que ya no está entre nosotros. Imagínatelo, esto le pasó a Charlie Davis, de 28 años, y la verdad es que estuvo aterrorizado cuando vio por el monitor donde vigilaba al niño que aparecían dos manos que intentaban tocar a su hijo. Pues el brinco que pegaron del sofá a él y la madre fue tremendo, fueron corriendo y ahí no había nada. El caso es que a la madre no se le ocurrió otra idea que llamar a su hermana Kili, la cual decidió contactar con un psíquico, y fue ese psíquico que identificó rápidamente las manos con los abuelos de Isaac, es decir, Isaac es el bebé, y estos abuelos pues habían muerto muchísimo antes de que él naciera, y la explicación del psíquico es que probablemente es posiblemente querían conocer a su nieto. Pero claro, te imagínate el shock, porque aunque te digan eso, yo no creo que nadie se quede tranquilo. De todas maneras, las cámaras de bebé han llevado más de una sorpresa en este sentido. No dejan de ser cámaras que graban en situaciones y que pueden grabar cosas que igual nosotros no percibimos. Igual, y conozco más de una pareja que han tenido sustos, ¿eh? Claro, igual que las psicofonías, es un aparato tecnológico que graba voces que pueden ser pertenecientes a personas que han fallecido tiempo atrás. Es lógico, hasta cierto punto, pero es lógico, entra dentro de un paradigma que aparecen las manos, en la imagen, la cara de alguien que ya no está. Seguramente la tecnología que hay detrás de este tipo de objetos, las cámaras en este caso, las psicofonías con las grabadoras, que nosotros no vemos. Exacto. Tú pregúntale, por ejemplo, a Josep Guijarro, porque su mujer también tuvo un susto con una cámara de estas. Oyó algo al lado de su bebé que también pegó un brinco. Y claro, te quedas con la intranquilidad de no saber realmente qué es lo que has oído o lo que has visto. Pues le preguntaremos, lo acabamos de despedir, pero por supuesto que nos lo cuente. Que nos lo cuente aquí. ¿Qué fue lo que vio la mujer de Giuseppe en esas cámaras? Que oyó, me comentó que había oído algo. O sea, que algo había percibido como si hubiera alguien hablando en la habitación de su niño o alguna cosa extraña. Pero bueno, que te lo cuente él. Lo contará, seguro que lo contará aquí en el programa. Bueno, vamos a contar, como hemos contado contigo durante toda esta temporada, algunos casos, algunos enigmas vinculados a edificios, vinculados a sitios, vinculados a lugares en donde pasó algo y ese algo parece revivir. Por ejemplo, la historia fascinante de esta dama de blanco, vestida de blanco, una mujer que aparece, nos situamos en el Reino Unido, en Liverpool, ¿no? Efectivamente, la línea de Liverpool, Loop Line, y ahí pues dicen que se escuchan gritos como de ayuda y que aparece eso al espectro de una niña vestida de blanco. De hecho, algunos investigadores han conseguido, grabando vídeos paseando alrededor de esta línea, pues grabar o bien los sonidos de estos gritos o incluso pues esa especie de espectro vestido de blanco que parece que corresponde pues a eso, al de una niña. Pensemos que no es la única persona, estos investigadores, los que han visto esta aparición. Hay varias personas que afirman haberse topado con esta niña, entre ellos un paseador de perros que suele pues dar sus paseos por esa zona, justamente. Y este hombre describe a la niña como una niña de cabello blanco, vestida de blanco, cabello largo y rubio, vestida de blanco, y corresponde con la visión también de estos investigadores, del mismo perfil de niña, ¿no? El caso es que dicen que en esta zona, antiguamente pues era una zona donde pasaba el ferrocarril y donde además había mucha vida, y actualmente pues alrededor de lo que es esta zona han realizado como una especie de camino de 10 millas a lo largo de ese ferrocarril por donde se puede pasear, y es por ahí por donde de repente pues aparece esta niña, que a saber si pues murió atropellada por el tren o qué es lo que le ocurrió. Pero no deja de ser un caso que más o menos con sus diferencias en cada sitio, pero un caso bastante habitual, la aparición de alguien que ha fallecido en el entorno del sitio en donde se producen esas apariciones, ¿no? Efectivamente, y bueno, y el caso de niños yo creo que todavía angustia más que si lo que ves es un adulto, ¿no? Vamos a hablar ahora también de un circuito cerrado de televisión en donde apareció algo. Ese circuito cerrado se encuentra en las proximidades o dentro de la casa, dentro de un palacio en Inglaterra. Hablamos del palacio de Hampton Court en Surrey, Inglaterra, y es que tiene un fantasma también de lo más curioso. La noticia data de 2003, cuando en una cámara de circuito cerrado se capta una imagen de una figura como medio esquelética, vestida con ropa centenaria y además capaz de cerrar físicamente una robusta puerta de incendios que había en la zona de un golpe, ¿no? Lo cual todavía sorprende más, porque normalmente una cosa es ver fantasmas, pero la otra es que puedan ejecutar físicamente acciones como en este caso una puerta además robusta. Bueno, al fantasma le han apodado precisamente por ese aspecto esquelético, Skeletor. El caso es que fue noticia y, bueno, se montó mucho revuelo alrededor del tema. De hecho, no fue solo el personal de seguridad el que pensó que estaban viendo cosas. Hay un visitante que llegó a escribir en el libro de visitas del palacio el mismo día en que vieron a este Skeletor, que también pensaba que había visto un fantasma en el área. Pero dicen, de todas maneras, que este fantasma no es el único que habita este palacio de Hampton Court. Dicen que Catherine Howard, una de las esposas de Enrique VIII, que fue encarcelada allí y supuestamente arrastrada hasta su habitación gritando por todo el camino, dicen que actualmente se oyen esos gritos en esa zona y de hecho llaman a la zona la Galería de los Gritos en motivo pues precisamente de este fantasma. Dicen algunas fuentes que hay 10.000 lugares como este en el Reino Unido, lugares en donde pasan cosas, nada más y nada menos que 10.000, y seguramente este estaría en el ranking en uno de los primeros, porque nunca mejor he dicho que la historia ha sido muy importante en ese sitio y esa historia parece repetirse en forma de ecos, pero no es el único sitio en el Reino Unido en donde pasan cosas. El siguiente caso también nos lleva allí. Es un caso histórico y además curioso por aquellos que fueron propietarios de la casa. Hablamos de la casa Boleskine en Reino Unido. Esta casa está muy cerca del lago Ness. Hoy está prácticamente destruida porque sufrió en el año 2015 un incendio. Sin embargo, dicen que la zona continúa estando muy encantada con muchas malas influencias. Y es que la leyenda negra que arrastra tiene que ver con el ocultista Aleister Crowley, con el mago negro, la gran bestia. Este señor compró la casa porque, según él, su ubicación era ideal para llevar a cabo un ritual con el fin de invocar al ángel de la guarda. El caso es que dicen que el lago Ness, por sus energías, bueno, ya sabes que todo el tema de los espíritus les va muy bien estar cerca de agua porque ayuda a generar mayor campo electromagnético, pues en el caso del lago Ness, esa energía lo convertía en un lugar idóneo para realizar rituales mágicos y místicos. El caso es que para hacer ese ritual, por lo visto, primero debían invocarse con varios meses de preparación a una serie de demonios poderosos a través de rituales satánicos, y para prepararse, daban tiempo también para prepararse para poder vencerlos. Sin embargo, por lo que cuentan, cuando los invocó, fue interrumpido y eso acarreó pues que el ritual no se pudiera realizar con éxito y no pudo vencer a esos demonios. Eso supuso una especie de maldición para la casa. Esta casa fue cambiando de propietarios. De hecho, él la abandonó poco tiempo después de que ocurriese esto. Y entre ellos, por ejemplo, tenemos a Jimmy Page, al guitarrista de Led Zeppelin, que la compró. Este hombre aseguraba que se oían ruidos extraños, que habían como sombras oscuras que deambulaban por los pasillos, que cuando cerraba la puerta parecía que algo retumbaba en la casa y cuando la abría esos sonidos extraños desaparecían. De hecho, hay amigos del guitarrista que dicen, por ejemplo, que fueron atacados estando en la casa por energías malvadas o negativas. Y algunos ocultistas, que son seguidores de Crowley, dicen que esos demonios que él invocó también liberaron una especie de rencor atrapado entre las paredes de antiguos espíritus que habían vivido en ese lugar y que habían sufrido una serie de tragedias, como por ejemplo el de una mujer ciega del siglo XIX cuyo marido la abandonó a su suerte y pues imagínate, pues una mujer completamente ciega, lo mal que pudo acabar sus años en esa casa. Pues el caso es que la casa, pese a que actualmente casi no queda nada de ella porque se incendió, todavía la zona continúa teniendo fama de maldita. Y esta es una de las historias que explican el por qué tenía un interés especial enorme este músico, Jimmy Page, uno de los músicos más importantes, guitarrista de Led Zeppelin, uno de las bandas más relevantes del siglo, porque tenía tanto interés por estas temáticas y por la figura de Crowley. Este caso explica mucho ese interés, ese nacimiento de ese interés. Y este caso también explica mucho por qué en el Reino Unido, por qué en las Islas Británicas, bueno, por lo que sea, ocurren muchas cosas, y una de esas cosas es en este edificio que se encuentra en Irlanda. Es un edificio famoso, es el Loftus Hall, Loftus, perdona, Hall. Y la historia es curiosa. Este edificio está en el condado de Wexford, en Irlanda, y se remonta a la historia de 1350. Dicen que la construyó la casa de la familia Redmond durante la época de la peste negra, y la leyenda dice que cuando la casa estuvo terminada y empezaron a habitarla, un caballero llamó a la puerta tras naufragar su barco en la península de Hook, cerca de la mansión. Dicen que la familia pues fue generosa y la acogió esa noche en la casa, y que pues durante la noche se dedicó a jugar a cartas con una de las hijas, con Ana Tottenham, cuando de pronto la joven vio atónita, al mirar a sus pies, que no tenía pies, sino con una especie de garras parecidas o de coces casi parecidas a las de un caballo. En ese momento dicen que esa figura se esfumó casi saliendo por el techo de la estancia, dejando un agujero en el mismo y dejando a Ana congelada, es decir, inmóvil para el resto de sus días. Dicen que a día de hoy Loftus Hall no tiene nada que ver con lo que fue originalmente la vivienda, o fue destruida y vuelta a levantar casi un siglo después de que todo esto ocurriera. Sin embargo, dicen que a un día de hoy todavía en la nueva Loftus Hall la presencia de esa mujer está ahí continuamente. De hecho, en 1917 fue comprada por las hermanas Providencia y se convirtió en un convento, luego en una escuela de niñas, y en 1983 fue adquirida por Michael Devereux, que la reabrió como si fuera un hotel. Esto duró hasta 1990. A día de hoy, sus propietarios hacen visitas guiadas y, de hecho, cuentan la historia pues macabra de lo que ha ocurrido en este lugar. Pero muchos de los que van a visitar la casa afirman haber oído o haber visto al espíritu de la joven Ana, a saber si es sugestión o es realidad. Vamos a dar un pequeño salto en el espacio, un mar por medio del Atlántico, para conocer historias similares, pero que ocurren en otras partes del mundo. Por ejemplo, en las Torres de Sisal nos situamos en Venezuela. En este caso hablamos de una construcción muy ambiciosa que se llevó a cabo hace muchísimos años, casi 50 años, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Estas torres fueron construidas en Barquisimeto de Edolara. Y la historia cuenta que este proyecto contaba pues en total con 10 edificios de 25 pisos cada uno, imagínate, ¿no? Pero que de repente todo fue paralizado, porque por lo visto empezaron a construir sin darse cuenta que ese terreno no era estable y que por tanto la obra había que hacerla de otra forma para que realmente pues pudiera durar, porque si no tenía grandes riesgos de derrumbe. El caso es que el contratista se quedó sin fondos, lo mismo ocurrió con el dueño de la contrata, y ambos se arruinaron. El dueño de la contrata, desesperado, decidió lanzarse al vacío desde una de las torres, y dicen que desde entonces esas torres se han convertido en un punto de suicidio, que van más de 30 personas que se han lanzado y que, de pasarse a llamar Torres de Sisal, actualmente se conocen como el trampolín teñido de sangre. El caso es que mucha gente dice que al pasar por el lado de esta construcción se pueden oír murmullos, risas, gritos, lloros. Bueno, los habitantes de la zona comentan que allí, además de esos suicidios, se han realizado infinidad de rituales satánicos y de todo tipo de prácticas pues poco éticas, la verdad, y que dicen que la zona pues está sumamente embrujada. Desde luego que las cosas que han pasado ahí son terribles y tremendas. Parece que hay algunos lugares que invitan a eso, que invitan al suicidio a las personas, que se han producido muchos en el sitio. Uno de esos lugares es este del que hemos hablado, en Venezuela, las Torres de Sisal. Un lugar en donde también ocurren muchas cosas extrañas y muy llamativas es en el llamado Triángulo de Nevada. ¿Qué es esto? Bueno, todos conocemos el Triángulo de las Bermudas, nos suena, cuenta menos, ¿no? Pero hay otro triángulo igual de agresivo y igual de nefasto, que es el Triángulo de Nevada. Es una zona que abarca unas 25.000 millas cuadradas de terreno deshabitado, y además dicen que probablemente se han llegado a estrellar en esa zona cerca de los 2.000 aviones, que se dice pronto. Una de las víctimas más conocidas fue Stephen Fawcett, que era uno de los aviadores más reputados y famosos de Estados Unidos, que desapareció precisamente mientras volaba dicha zona en 2007. Pero todavía cobra más importancia la historia cuando averiguamos que en ese territorio, en esos 25.000 millas, se halla nada más nada menos que el Área 51. Es decir, que algunos dicen que probablemente lo que ocurre no es tanto que eso sea un triángulo como el de las Bermudas, sino que lo que se practiquen ahí pues sean todo tipo de experimentos bélicos o de armamento militar, o incluso que tenga que ver con un tema de alienígenas. Ya sabes que el Área 51 pues arrastra atrás de sí toda una serie de historias de lo más mítico y legendario, ¿no? El caso es que si echamos un vistazo a la orografía, también tenemos que tener claro y el clima de la zona, que no es una zona fácil de volar. No en vano, el Cañón del Colorado es uno de los lugares más complejos para ir en avión, si en avión o en avioneta, si no se conoce bien. Con lo cual, tampoco es extraño pensar que esa zona pues no sea la más adecuada quizás para pasearse con un avión. Desde luego que no lo parece, ¿eh? No lo parece. No. El Triángulo de Nevada, un caso importantísimo, un caso, bueno, podemos conocer porque hemos dado mucha información en estos últimos tiempos de ese Área 51 y otras cosas que pasan en esa zona. Este verano es un verano especial, pero es un verano en el cual vamos a reiniciar un poquito lo que teníamos, vamos a hacer una nueva normalidad con cosas que hacíamos y con también... con viajes al mundo del misterio y a lugares cargados de misterio, ¿no? Efectivamente, si nos dejan, si no vuelve a ocurrir nada más, si la gente se comporta, se pone mascarilla y no nos vuelven a encerrar, la intención es que nos vayamos del 2 al 11 de agosto, 10 días, a Transilvania y Bucovina. Recorreremos lugares tan bonitos como el bosque de Oiavaciu, que se conoce como el Triángulo de las Bermudas europeo. Visitaremos el castillo de Uneodoara de los Corvinos. Descubriremos, por ejemplo, los misterios de las gargantas de Picat. Recorreremos Bistrita, el Paso de Borgo, la ruta de la novela de Drácula, lógicamente, y la casa donde nació Vlad el Empalador. Viviremos también, cómo no, una aventura en 4x4 por todos los Cárpatos transilvanos, y todo esto acompañados de Lorenzo Fernández Bueno y de servidora. Así que no os lo podéis perder. Pero, también tenéis una segunda alternativa si no queréis salir de España. Y es que del 2 al 10 de agosto, Josep Viejarro irá con otro grupo a descubrir los enigmas de Tenerife y La Gomera. No sé si sabéis que es una tierra llena de magia, de tradición chamánica, donde además los fenómenos ovnis son bastante habituales y donde aprovecharéis, pues aparte para conocer todos estos lugares misteriosos, para contemplar las estrellas y que os expliquen todos esos casos que han ocurrido en la isla. Así que ya sabéis, o Transilvania y Bucovina, o si no, pues a Tenerife y La Gomera. ¿Y en dónde encontramos más información? Pues viajesprisma.com. Viajesprisma.com, ahí está toda la información sobre estos viajes al mundo del misterio, en claves del misterio. Parece mentira, pero ha llegado el verano y comienzan los viajes otra vez a enclaves misteriosos, bueno, con sus restricciones, con menos gente, manteniendo distancia de seguridad, adaptándose a unos tiempos, pero unos, sí, claro, unos evidentemente, claro. O sea, nuestros viajes eran de casi 50 personas y actualmente son de 25, mucho más exclusivos, porque no podemos tener pues un mogollón de personas viajando de un lado a otro y todo tiene que ser pues hecho de otra forma. En viajesprisma.com ahí está toda la información sobre este tema, sobre estos viajes, sobre este mundo del misterio. Los ecos del pasado se toman un pequeño respiro hasta el mes de agosto. Estamos en verano, ha llegado el verano, parece mentira, Laura. Parece mentira, sí, pero ya, hemos llegado al verano, que ha sido complicadísima la primavera, por razones obvias que todos conocemos, pero bueno, vamos a mirar adelante y vamos a mirar y disfrutar más que nunca del calor del verano. Este año nos vamos a alegrar hasta que haga calor, ¿eh? Yo creo que sí, que todos tenemos muchas ganas de vacaciones, pero nuevamente hay que ser conscientes, claro, y que sí, y tomar medidas, porque si no, ya no, es que no vamos a llegar ni a septiembre. O sea, si esto sigue así, como está pasando con los rebrotes que están habiendo, nos van a tener que encerrar mucho antes. Así que yo os pido a todos, de verdad, con la mejor de las intenciones, que seamos prudentes y que podamos todos disfrutar de un buen verano. Y que en este buen verano, bueno, lo vamos a conocer ahora, porque vas a seguir ahí con nosotros en Mujeres con Historia, hablando de tu libro, de una de las protagonistas de tu libro. Seguimos hablando contigo porque una de las protagonistas de tu libro, de La Maldición de la Lanza Sagrada, es una de las protagonistas importantes, una de las personas importantes en la historia importantísima de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, ¿no? Exactamente, hablamos de Helen Duncan, de la gran bruja juzgada absolutamente en una época impensable, hablamos de 1943, casi 44, por brujería. Hablamos de ella ahora en Mujeres con Historia y hablamos dentro de unas semanas, al acabar este mes de julio y agosto, con Laura Falcolara en Los Ecos del Pasado, aquí en La Rosa de los Vientos. Gracias, Laura. Buen verano a todos. Chao. Y ella es Helen Duncan, es la protagonista en Mujeres con Historia, con Silvia Casasola. Mujeres con historia. En 1943, una madre desesperada consultaba con una afamada médium intentando averiguar qué le había ocurrido a su hijo. Ese hijo era un marinero embarcado en el Barham, uno de los barcos de la Armada Británica a las órdenes de Su Majestad la Reina de Inglaterra. El asunto era muy preocupante, porque todo ocurría cuando los alemanes estaban ganando a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. La médium se concentró y recibió un mensaje muy claro de uno de sus guías, que se materializaba en forma de ectoplasma. ¿Cuál era el contenido del mensaje si en cuanto llegó a oídos del MI5, los servicios de inteligencia británicos, Helen Duncan, fue detenida, acusada de brujería? ¿Por qué los James Bond del momento provocaron que se aplicara una ley de 1735 que todavía estaba vigente y que motivó que el mismísimo Winston Churchill interviniera? Todo esto es lo que vamos a intentar averiguar hoy con la colaboración de nuestra querida compañera Laura Falcó Lara, que acaba de publicar, como hemos escuchado, en la esfera de los libros, su última novela, La maldición de la lanza sagrada, donde cuenta la historia de Helen Duncan, entre otros misterios relacionados con los nazis y el esoterismo durante la Segunda Guerra Mundial. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Silvia. En Dundee, Escocia, la ciudad natal de Helen, la niña comenzó a ser conocida entre sus compañeras como una niña especial. Helen veía cosas. Helen oía cosas que sus amigos no veían ni oían. La situación comenzó a ser peligrosa porque los compañeros comenzaron a tenerla auténtico pavor. Tenía media clase atemorizada porque iba por ahí pues diciéndole que a uno le pasaría una cosa, a otro otra, y de hecho habían llevado más una vez la atención a sus padres de que la niña era rarita. El caso es que la madre le leccionó de que nunca debía decir esas cosas que ya veía a gente ajena a la familia porque le traería problemas. Helen fue creciendo ocultando lo que para ella era algo normal, pero que asustaba tanto a los demás. No volvió a comunicar ningún mensaje a sus compañeros intentando ignorar lo que sentía y oía, hasta que conoció a Henry Duncan, ebanista de profesión y veterano de la Primera Guerra Mundial. A Henry, el mundo del ocultismo le fascinaba. De hecho, cuentan que él mismo tuvo un sueño premonitorio donde vio la imagen de la mujer que sería su compañera de por vida. Esa mujer resultó ser... Ella era Helen Duncan, es decir, su marido tuvo, pues como dices, una visión años atrás donde vio a esta mujer y sabía que era la mujer de la que se iba a enamorar, y cuando la conoció, pues su respuesta fue esa: eres tú, por fin te he encontrado, ¿no? Bueno, todo en la vida de esta mujer tiene un punto extraño, un punto descolocante, un punto de sincronicidades incluso. La pareja se casó en 1916 y a partir de ese momento, Helen dejó de ocultar su gran secreto. En realidad, su marido le animó a que fomentara ese don. Ella era una mujer especial, una privilegiada que podría conectar con el más allá. Y había muchas personas que deseaban entrar en contacto con sus seres queridos ya fallecidos. Tengamos en cuenta que a finales del siglo XIX el movimiento espiritista llamó mucho la atención a intelectuales y nobles de la época. El conocido como Allan Kardec popularizó el movimiento espiritista con su obra El libro de los espíritus, donde las mesas parlantes y la conexión con el mundo de los muertos fascinó a miles de lectores que dieron mucho crédito a lo que estaban leyendo. Después, el conflicto de la Gran Guerra, con muchas personas destrozadas anímicamente por la pérdida de varios miembros de su familia, alimentó la demanda de médiums para hablar con el más allá. En ese contexto, las artes ocultas, los médiums e incluso ilusionistas cobraron gran relevancia. Muchos añoraban, deseaban volver a hablar con los muertos Y si te daban la oportunidad, ¿por qué no probar? Después llegaría a la Segunda Guerra Mundial y de nuevo grandes matanzas. Numerosas personas solas y desesperadas que buscaban una respuesta, que buscaban un consuelo. Por eso Henry, el señor Duncan, creía que la misión en el mundo de Helen era facilitar esa conexión entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. ¿Quién mejor que ella para ayudar a las familias a pasar el duelo de la mejor manera posible? Poco a poco Helen fue ampliando su clientela. Su marido tenía problemas de salud, algún que otro infarto de corazón le causó la baja laboral y ella tenía que mantener a los 6 hijos que tuvo la pareja. Harry se convirtió en su representante y sabía que para consolidar el crédito de su esposa debían desplazarse a diferentes ciudades donde realizar sus sesiones. El boca a boca comenzó a funcionar y su fama fue creciendo. Además, la puesta en escena de aquellas sesiones era bastante llamativa, porque Helen no se limitaba a entrar en trance y comunicar a través de sus guías los mensajes a sus clientes, sino que aquellos guías se materializaban en forma de ectoplasma, un ectoplasma que supuestamente salía de su boca o de su nariz. El ectoplasma, yo creo que es una de las cosas que está más demostrado que realmente no era algo serio, con lo cual hay que pensar que realmente era toda una especie de escenificación de aquello. De hecho, nunca más en la historia se ha vuelto a ver el tema del ectoplasma, porque yo creo que fue fruto de una época igual que las mesas parlantes. Y las mediums actuales, la medium que realmente es medium, pues no utiliza esa especie de trucos de feria, ¿no? Y en aquella época, pues esto era muy habitual. Como bien dice Laura, los ectoplasmas fueron como una tendencia, una moda. Los clientes que deseaban contactar con los muertos al ver el ectoplasma creían que el médium era más creíble. Por eso Helen no tuvo reparo en formar parte de aquel teatrillo y pasó de ser clarividente a médium. En 1926 comenzó sus sesiones como médium. Materializaba ectoplasmas de sus principales guías, Albert y Peggy, una especie de sustancia similar a una gasa que salía de su boca. Eso amplió su clientela, pero también llamó la atención de personas que deseaban descubrir si todo lo que hacía y decía era real o era un fraude. En 1928, el fotógrafo Harvey Metcalf asistió a una serie de sesiones tomando varias fotografías con flash de la señora Duncan y sus supuestos espíritus. Aquellas fotografías desvelaban lo que parecía un fraude. El ectoplasma se asemejaba más a una marioneta de mala calidad en vez de a un espíritu materializado. El mismísimo Harry Price se interesó por la creciente fama de Helen Duncan y pidió permiso para investigar sus sesiones. Después de tomar varias muestras del supuesto ectoplasma y analizarlas en el laboratorio de investigación psíquica en 1931, llegó a la conclusión que aquella sustancia era en realidad... En caso de Helen se llegó a hacer una prueba física de que contenía esa materia que expulsaba por la boca, esa materia blanquecina, y un porcentaje muy grande era como el queso licuado. Además de queso licuado, otras muestras estaban hechas de papel mezclado con clara de huevo y otras de papel de baño pegado. Uno de los trucos de Helen era tragar y regurgitar parte de su ectoplasma. Así lograba que los clientes se quedaran ojipláticos observando lo que salía de su boca, dando a la sesión más espectacularidad. Price tuvo un par de juicios acusando a Helen de fraude, pero no pudo demostrar, después de varios testimonios de sus clientes, que todo fuera un fraude. Pero vayamos al momento álgido de esta historia, al año 1943, cuando la madre de un marinero de la Armada de Su Majestad la Reina de Inglaterra ha desaparecido y se reúne con la médium Helen Duncan para que le diga qué es lo que ha ocurrido a su hijo. Helen entra en trance y a través de su guía Albert, pues le comunica este mensaje. Ya le dice que no cuente con que su hijo vuelva a casa porque el Barham, que era el barco de su majestad, había sido hundido por las tropas alemanas. Claro, ¿qué ocurre? Te imagínate a esa madre al día siguiente o a las mismas horas se va directa a pedir explicaciones a los superiores y al gobierno de dónde está su hijo y dónde está el cuerpo de su hijo y por qué no le han dicho que el barco ha sido hundido. La consecuencia es evidente, o sea, yo me pongo la piel de los servicios secretos ingleses y la probabilidad de la reacción es decir una de dos, o esta señora es una espía o esta señora es una medium brillante. En cualquier caso, no la puedo tener suelta en la calle, porque estoy en un momento bélico, delicadísimo, donde además estaban empezando a trabajar en el posible desembarco de Normandía, y claro, tener a esa señora, sea por A o sea por B, en la calle con esas revelaciones, pues se hace peligrar muchas cosas. En dicha tesitura se ve envuelta Helen Duncan. No se sabe si realmente su guía fue quien le comunicó lo que había sucedido, o en cambio, alguien. Algún rumor llegó a oídos de Helen comunicándole que el Barham había sido hundido. En cualquier caso, no fue hasta 3 meses después que el gobierno británico comunicó de forma oficial el trágico destino de la embarcación y toda su tripulación. Estamos en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, cuando conocer cualquier pista, cualquier mensaje que inclinara la balanza a favor de los nazis o de los aliados era crucial. Era esencial. Por eso es creíble que el servicio de inteligencia británico, el MI5, no quisiera dejar ni un cabo suelto. Y Helen Duncan, que era una de las médium más famosas del momento, había desvelado un gran secreto. Si realmente Helen tenía poderes y el plan secreto del desembarco de Normandía, cuidadosamente guardado, fuera desvelado. Y si entre sus clientes de altos cargos alguien se iba de la lengua y le contaba a la médium los planes. Y si Helen era una espía al servicio de los nazis. El peligro era demasiado grande y no podían permitir que llegara ningún rumor a los alemanes que pusiera en peligro todo el plan. Estaban demasiadas vidas en juego. La geopolítica se jugaba demasiado. Helen fue detenida y acusada por brujería aplicando la antigua ley de 1735. La acusaron primero de brujería y segundo también de fraude. Evidentemente el que puso el grito en el cielo fue Churchill, porque aunque Churchill sí que es cierto que había creado su propio gabinete de investigación parapsicológica, un poco como réplica a Hitler, y tenía su propio astrólogo, que al poco tiempo despidió porque tampoco te creas que lo tenía muy claro el tema, pero aún y así pues entró en furia, porque dijo, ¿cómo es posible que a estas alturas de la película metan a nadie en la cárcel por la antigua ley de brujería de 1735, ¿no? Y de hecho él llega a escribir una carta al juzgado reclamando los costes de esa barbaridad, porque además como Helen tenía clientes por toda Inglaterra, pues hicieron venir gente de todas partes del país con los subsiguientes gastos de estancia, etcétera, y de traslados, pero no les sirvió de nada, porque el servicio secreto se negaba a soltar a Helen. El servicio secreto tenía una prioridad, que era que nada más se filtrara antes del desembarco de Normandía. En efecto, el primer ministro inglés, Winston Churchill, intentó mediar para que aquella pantomima terminara. Pero Helen tuvo que estar encarcelada durante más de 9 meses, hasta que finalmente el desembarco de Normandía tuvo lugar. En ese tiempo, las normas para ella en el calabozo, pues, fueron bastante tolerantes. Llegó hasta tal punto la estupidez que nunca la llegaron a cerrar la puerta de su cárcel. Es decir, los propios carceleros, el resto de prisioneros pasaban por su celda, que estaba abierta 24 horas, para que les hiciera predicciones y cosas por el estilo. Hasta el propio Churchill estuvo en varias ocasiones, pues, de cháchara con ella ahí en la cárcel, como si fuera una amiga de toda la vida. O sea, que tampoco se tomaron muy en serio los de la cárcel ese juicio ni ese veredicto, aunque sabían que la tenían que tener ahí. Estuvo ahí casi un año. Por fin, Helen pudo salir de la cárcel, pero con una condición. Ella se comprometía a no volver a practicar la brujería, pero claro, esto era muy difícil porque su familia, como te he dicho antes, de 6 niños nada menos, vivían únicamente de ella y de sus ingresos. Así que, evidentemente, continuó haciendo sesiones y actos de forma clandestina. Helen volvió a tener su clientela, la mayoría de un alto nivel económico que deseaba saber las predicciones de la última bruja de Inglaterra. En una de aquellas sesiones clandestinas, Helen sufrió una redada policial por sorpresa. La interrupción le provocó que la sustancia del ectoplasma que estaba saliendo entrara de forma desordenada y fortuita, y aquello fue fatal para Helen, quien ya arrastraba problemas respiratorios y cardíacos, además de sobrepeso. Dicen que en ese momento ella traga esa sustancia que quema todo lo que es su esófago y que acaba provocándole al cabo de unos días la muerte. Nada pudieron hacer tras su ingreso urgente en el hospital durante 5 semanas. Su delicada salud era ya muy precaria y su corazón no aguantó. Entonces, ¿realmente Helen Duncan fue un fraude? ¿O había algo de verdad en sus mensajes y conexiones con los muertos? La medium Gertrude March opina que Helen no era un fraude, pero debido a que es imposible que una medium pueda estar conectada constantemente, recurría en muchas ocasiones al engaño cuando la conexión fallaba y no podía dejar al cliente sin atender. Ese era el ardid que utilizaba para mantener el negocio en alza. Laura, tú que sabes mucho por ser también sensitiva, ¿qué opinas de esto? Posiblemente tuviera una parte de mediunidad, porque si no tampoco la historia que ella arrastra desde niña no sería coherente, ¿no?, con eso. Lo que pasa que es lo que te digo, que estar 24 horas enchufado es muy complicado y al final cualquier medium que intenta vivir de ello y que además no se da descanso, sí que estar pues, trabajando cada día de lo mismo, es fácil que entre en esa dinámica de a veces inventarse cosas porque no puede estar conectada 24 horas ni funciona así esto. Pero yo me imagino que una parte de verdad sí que habría, si no tampoco hubiera sido tan buena ni tan reconocida por toda la sociedad inglesa, porque en aquellos momentos pensemos que era una de las mediums más querida de la sociedad y de las más visitadas y aclamadas. Bueno, esta es una pequeña historia, pequeñita, de la cantidad de cosas que cuenta Laura Falcó Lara en su libro La maldición de la lanza sagrada en la esfera de los libros. Así que, ya sabéis, queridos oyentes, si queréis ampliar la información, no os queda más remedio que estar leyendo este estupendo libro, y si no lo leéis, pues también la podéis seguir con nuestro querido también Lorenzo Fernández, El Colegio Invisible en Onda Cero, y por supuesto, en La Rosa de los Vientos, con sus ecos del pasado. Oye, Laura, muchísimas gracias, que nos hemos enterado de todo, de todas las cosas de Helen. Gracias a vosotros, Silvia, como siempre, y un placer estar, vamos, siempre con La Rosa de los Vientos. Mujeres con historias sobre la figura de esta medium importantísima en la historia de la Alemania antes de la Guerra Mundial y durante la Guerra Mundial. Vamos a contar más cosas porque vamos a estar con vosotros en La Rosa de los Vientos hasta las 4:30 de la madrugada. Os recordamos en nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y también os recordamos en nuestra etiqueta almohadilla rosa vientos, en funcionamiento siempre 24 horas al día y también, por supuesto, durante el programa, durante la emisión de este programa, que los domingos está siendo estas semanas entre la 1:30 y las 4:30 de la madrugada. Queda todavía un tramo más, media hora más de programa. Javier Sevillano en Fronteras del Futuro dentro de unos instantes, y también vamos a hablar de robots en este tramo que viene después de las noticias, después de la información en Onda Cero. Recordamos la página web, el programa entero, el programa también por cada una de las sesiones, cada una de las entrevistas, onda0.es, onda0.es, la sesión dedicada a La Rosa de los Vientos. Lo dicho, vamos con las noticias, con la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuatro y media esta noche en La Rosa de los Vientos. Hablamos de robots y hablamos ahora de cómo será Internet en el futuro. En las fronteras del futuro os lo vamos a contar. Fronteras del futuro. ¿Y quién os lo va a contar? Por supuesto, él, Javier Sevillano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, codirectores, ¿cómo estáis? El rockero, cascabelero. ¿Qué tal? Eso digo yo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Pues aquí estamos todos, ya estamos todos entonces. Claro. Y, oye, pero, pues os... y seguiremos conectados, ¿no? Sí, vamos a seguir conectados. Voy a contar cómo va a ser redescubrir o reinventar Internet. Porque de la idea inicial que había sobre Internet, la que el Internet este que diseñó Tim Berners-Lee allá por el año 1989 al Internet que tenemos ahora, pues tiene poco que ver con lo que ideó Berners-Lee, ¿no? Y de hecho, para intentar reconducirlo, hace unos años, cuando en Estados Unidos se creó aquella ley para intentar poner una cierta mayor vigilancia a Internet, mayor control por parte de las autoridades y de las grandes tecnológicas, se creó aquel manifiesto Barlow, creo que eso fue en Davos, pidiendo el volver un poco a los orígenes de lo que era Internet, ¿no? Es decir, una red de redes en la que el control lo tuvieran los usuarios y los desarrolladores de aplicaciones para Internet. Yo recuerdo, Javier, cuando comenzó este mundo, el de Internet, ya se decía, evidentemente, y en eso acertaban, que era el futuro, pero que representaba además Internet un poco la libertad, un poco la democracia, un poco el poder del usuario. Todo eso se ha ido perdiendo con nada el tiempo. Nada fuera, de eso no existe nada. Ahora, si os dais en cuenta de esas ideas que tú dices, que era una tecnología descentralizada, por decirlo de alguna forma, se ha convertido en una tiranía de unas cuantas tecnológicas, sabemos todas cuantas, que nos someten a sus o pasamos por el aro o estamos fuera de juego absolutamente, ¿no? Nos echan del tapete de juego. Entonces, de lo que se trata es volver a los orígenes un poco, de volver, no es tanto rebobinarse como intentar volver a los orígenes y volver a hacerlo como se pretendía, lo que se pretendía. Hay una serie de gente involucrada en todo ello, entre ellos el propio Tim Berners-Lee, pero también hay otras empresas que andan tras la jugada. Una de ellas es Definity, que es lo que está construyendo, teniendo en cuenta el origen y cuáles son las bases de Internet, llegar a una tecnología descentralizada. ¿Qué quiere decir esto de una tecnología descentralizada? A ver si nos entendemos en un momentito. Actualmente, cuando tú quieres obtener algo de Internet, o bien hacer una videollamada a algún compañero o algún amigo, lo que haces es que tú mandas, por así decirlo, una solicitud a lo que es una granja de servidores que están en poder de estas multinacionales tecnológicas, y ellas son las que te piden una serie de datos para comprobar que eres tú, y luego lo que hacen es que facilitan el tráfico de esos datos, bien de tu imagen si es una videollamada, o te facilitan, digamos, la información que tú requieres de Internet. Estas granjas de servidores están en manos de estas grandes tecnológicas que tienen muchísimo, muchísimo poder en este en este mundo, y todos sabemos a quién nos referimos. Todo esto se realiza por medio de un todo este tráfico por medio de un estándar, de un protocolo abierto que es el IP, ¿no? El protocolo de Internet, Internet Protocol, ¿no? El IP. Lo que se pretende ahora, para que nos entendamos, cada ordenador en su conexión tiene una IP que es como algo así, no podemos decir como el DNI como de el cada DNI, ordenador, por así, ¿no? Lo que ocurre es que todas estas aplicaciones que fabrican o inventan los desarrolladores se ejecutan en estas granjas de servidores, ¿no? Y están muy centralizados, es decir, están en diferentes partes del mundo, pero están en manos de unas cuantas tecnológicas. Con lo que se pretende es volver al origen, y esta empresa en concreto está creando un ordenador con un nuevo protocolo que ellos llaman definido como protocolo informático de Internet, el ICP, que ya tenemos algún conocimiento de él, y de lo que se trata es de descentralizar todo esto, es decir, que los desarrolladores puedan mover el software que crean por todo Internet, al igual que los datos, es decir, que no haya que ejecutar solo en un solo sitio, en unas granjas de estos servidores controladas por estas grandes multinacionales, estas grandes entidades, sino que podrían estar en cualquier ordenador de cualquier parte de la red del mundo, que no estuvieran controlados por estas grandes entidades, ¿no? No habría, por tanto, una dirección física fija, sino que sea una dirección física flotante, dependiendo en qué momento de la red, en qué parte de la red se ejecute esa aplicación. A día de hoy solo se ejecutan en las granjas estas, y los datos van viajando de nodo en nodo, pero el control lo tienen estas grandes tecnológicas. ¿Y tú crees, Javier, que les van a dejar? Porque yo creo que le escaparán, claro, como puedan. Exactamente, ahí está el problema, porque a día de hoy el gran negocio de Internet, aparte del que tienen estas grandes tecnológicas, es el control de los datos que, claro, tienen estas tecnológicas. Y esos datos sirven para una cosa fundamental en Internet de hoy: la publicidad. Es decir, nos acosan con nuestros datos, tenemos que darles nuestros datos, y esos datos sirven ni más ni menos que para freírnos a publicidad. Es decir, es un monopolio, por decirlo de alguna forma, de publicidad, el que se mueve por toda la red. Y evidentemente las normas básicas de privacidad, pues aunque cada vez y en más países están surgiendo leyes más restrictivas, pero a día de hoy, de momento, no son lo suficientemente restrictivas para estas empresas, y nuestros datos, todos los datos están viajando por ahí. Y cuando se quiere proteger un poquito, lo que ha pasado también, complicado, entre las mil cosas que han pasado con esta pandemia del confinamiento, es que sucede un hecho terrible, la salud de mucha gente está en peligro, y entonces se ceden derechos, se cede intimidad, se ceden, sí, claro, cosas que las grandes empresas de Internet aprovechan, porque evidentemente la sociedad quiere un poquito seguridad, y entonces se cede cosas. Por lo tanto, aunque pase eso, luego viene un hecho que hace que volvamos atrás. Bueno, pues con este nuevo rediseño de la red, lo que pretenden desde esta empresa y otras afines es volver a descentralizarlo todo, es decir, que el poder vuelva otra vez a lo que era en origen, lo que se pretendía que fuera en origen, que estuviera nuestros datos, dependieran de nosotros, no de las empresas, y que los desarrolladores y los usuarios fueran los auténticos propietarios, por así decirlo, de la red, y que las empresas de contenidos simplemente eso, viertan los contenidos a esta red por una forma, pagarían, por así decirlo, unos valores criptográficos virtuales, como ocurre ahora con Bitcoin y con estas otras monedas, por poner sus desarrollos, sus aplicaciones ahí, y por la red irían estas aplicaciones que nosotros podríamos utilizar. Evidentemente, todo esto, ¿qué ocurriría? Que ya se ha visto en el mundo de las monedas criptográficas que, aunque está descentralizado, que el mundo del blockchain, se han creado como especie de mafias, de camarillas, por una parte Bitcoin, por otro tipo de monedas como pues en Ethereum y tal, y que cabe el riesgo, evidentemente, de que en un futuro, aunque esté descentralizado, estas mafias o camarillas, vamos a decir mejor camarillas, llegarán a tener tanto poder como a día de hoy tienen los altos mandatarios de estas grandes multinacionales tipo Amazon, Facebook, Google, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el riesgo sigue existiendo, pero evidentemente iríamos a un punto de partida parecido. Ya ha aparecido tu gato. Decía yo, ¿cuánto está tardando? No, claro. Él bueno, también quiere su cuota de conexión. Lógicamente. La cuestión es que los riesgos no van a seguir existiendo, porque seguramente las empresas publicitarias que se nutren de esto buscarían el hueco para volver a compartir el pastel, ¿no? Pero ya hay estas empresas, aunque todavía no están disponibles, pero sí ya han creado algunas aplicaciones que podrían hacer mucha pupa a algunas de las que ya hay ahora y las que te ofrecen esa gratuidad, por así decirlo, a costa de tus datos, con lo cual no es tan gratis, evidentemente. Pero, por ejemplo, hay una de las empresas que está en mano de Tim Berners-Lee, Solid, ha creado lo que pretende es que las personas tengamos el control de nuestros propios datos, y en lugar de entregar esos datos a las aplicaciones, como puede ser eso, el Twitter, Facebook y todo eso, los usuarios almacenemos nuestros datos de forma privada y sean las aplicaciones las que deban solicitar lo que necesitan. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Claro, y que nosotros, si nos place, digamos, pues te doy mis datos o no te doy mis datos, pero no justo al revés, que para tener posibilidad, claro, todo el mundo quiere estar en Facebook, evidentemente, entonces para estar en Facebook lo que tienes que dar es tus datos. No, pues esto sería al revés. Facebook, si quiere, nos pediría a nosotros los datos y nosotros le daríamos los datos que nos place o no nos place. Pero si le decimos que no, luego ponerlo en marcha. Claro, luego decimos que no y firmamos que no. Vale, perfecto. Pero luego en todo lo que publiquemos, en todo lo que hagamos, dejamos una serie de datos. No hace falta firmar para que la firma la tengan ellos. No hace falta. Evidentemente, la privacidad depende muchas veces de nuestra propia conciencia de lo que estamos poniendo en internet. Es decir, las aplicaciones de imágenes pues dan mucha. Yo recuerdo hace unos años, no sé si os acordáis, creo que fue en Argentina, un ladrón que fue a una casa que sabía por Facebook que en ese momento no había nadie porque sus habitantes estaban no sé dónde, y entonces fue a la casa esa a robar porque ahí sabía que no le iban a pillar nadie en esa villa, evidentemente. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ser más responsables. Somos, digamos, la primera generación, por así decirlo, que estamos en este mundo tan tecnológico, y entonces nos está pillando muchas cosas que no tenemos todavía conciencia de lo que puede ocurrir. Esto es parecido como cuando apareció el automóvil, que había muchos atropellos respecto a lo que hay ahora, porque la gente estaba acostumbrada a las caballerías y no a los coches tan rápidos, etcétera, etcétera. Y entonces, evidentemente, generaciones posteriores ya sí tenemos esa conciencia de que los coches pueden ser peligrosos si nos ponemos en su camino, y con internet pues está pasando una cosa igual. Somos la primera generación y todavía somos demasiado incautos en muchos peligros que tiene internet en este sentido, y de lo que se trata es que seamos nosotros los dueños, que es el origen de internet, lo que Tim Berners-Lee intentó diseñar y poner. Lo que pasa que las grandes multinacionales, evidentemente, al albor del negocio de datos, pues se hicieron con el poder y ahora mismo son las que mandan. El internet es del mañana, en Fronteras es del futuro, con Javier Sevillano. Javier, gracias. Besitos. A vosotros, un abrazo. Paula Bach es economista, sus textos, sus trabajos están cargados de una enorme sensibilidad porque mira el futuro con preocupación, evidentemente, pero también con esperanza. Paula está con nosotros. Paula, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Mucha gente se pregunta si los robots en el futuro nos sustituirán, si nos quedaremos sin trabajo. ¿Qué pasará? ¿Qué crees que ocurrirá? ¿O será solo una readaptación del mundo a la nueva realidad? Bueno, mira, yo creo que no nos vamos a quedar esencialmente sin trabajo. El tema de la robótica y del problema de cómo la robótica come trabajos o quita trabajos, yo creo que tiene un aspecto de mucha campaña publicitaria, por decirlo de algún modo, o propaganda, en el sentido que, por ejemplo, hay economistas que dicen que en los próximos 20 años en Estados Unidos se reduciría la fuerza de trabajo en aproximadamente 47%, pero sin embargo hay otros que dicen que solo caería aproximadamente, si se aplicara, no la tecnología, las novedades tecnológicas existentes hasta el momento que aún no se han aplicado, que caería en alrededor de un 9%, y que en realidad no, la tecnología lo que hace centralmente no es quitar empleos, sino tareas. Para algunos empresarios esto puede ser muy atractivo porque los robots no se cansan, no están regidos por convenios laborales, no piden derechos humanos, tampoco piden aumentos, tampoco un salario digno. El robot en definitiva no piensa, su jornada laboral puede ser de 24 horas. Todo esto puede afectar en el futuro a lo que se ha conseguido a nivel de trabajador, a nivel de derechos del trabajador. El tema de la conveniencia de los robots, en realidad va ligada, vos tenés razón, los robots no hacen huelga, no se cansan, no piden aumento de salario, pero el sistema capitalista necesita combinar robots con mano de obra y sobre todo con mano de obra muy barata y explotada, y por eso se han incorporado en los últimos años grandes masas de fuerza de trabajo asalariada, como te decía, en China, en Bangladesh, en distintos, con México, o en Birmania, en distintos países donde es extremadamente baja. Ahora, con respecto a lo que me decís, si peligran las condiciones de trabajo, de aplicarse nuevos niveles tecnológicos, los nuevos grados de tecnología existentes, sí, evidentemente la forma del capital sería hacerlo intentando eliminar, bajar grandes conquistas que son históricas de los trabajadores, por supuesto. Ahora, lo que a mí me interesa resaltar es que, a decir verdad, los avances tecnológicos y la tecnología son una conquista que corresponde a toda la humanidad, y las grandes sectores de trabajadores tienen la posibilidad de acceder y disfrutar de esa conquista. No hay nada que determine que realmente la aplicación de la tecnología que está en manos de los dueños del capital tenga que hacer sufrir a los trabajadores las pérdidas de conquistas obtenidas durante toda su historia, sino que por el contrario, la tecnología permite, por ejemplo, que trabajemos todos y trabajemos menos, permite que haya un mayor tiempo de ocio en la vida, o sea, que haya un mayor tiempo de disfrute y menos trabajo repetitivo, o sea, permite un nivel de vida muchísimo mejor. De hecho, si lo miramos históricamente y tomamos del siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX, las distintas grandes luchas, la jornada de trabajo pasó de 12 horas a 10 horas, a 8 horas, y bueno, yo digo, ¿por qué no podría pasar a 6 horas repartiendo las horas de trabajo, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que dice que la forma de solucionar todo esto, y me gustaría saber la opinión de una economista, es aplicar una renta básica universal. ¿Tú qué piensas? Bueno, no, mira, yo la verdad que estoy en contra de la renta básica universal. Este sistema, a decir verdad, tiene el gran riesgo de quedar relegado a una especie de limosna o algo que sea muy poco, como unos 400 euros, que en realidad no se terminaría diferenciando mucho de los proyectos neoliberales. Bueno, acá hay, en América Latina se conocen muchas variantes de subsidios que se dan a personas sin empleo que quedan en niveles de vida muy muy ineficientes, muy muy bajos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que sinceramente creo que es necesario, está planteado afectar la ganancia de los dueños del capital para mejorar la vida de millones de personas y que con el nivel tecnológico actual eso está planteado, pero creo que tiene que ser dentro de las condiciones del trabajo y permitiendo que todo el mundo trabaje, pero que todo el mundo trabaje menos y a la vez que lo haga con un salario acorde a las necesidades sociales para tener una vida buena, digamos. Como dices, Paula, eso sería la vida ideal, conseguir que la tecnología nos aportara menos horas de trabajo, tener más horas para creatividad y hacer otro tipo de cosas, incluso desarrollo de inteligencia. Pero claro, también es cierto que hay trabajadores que hacen un trabajo más mecánico. Ese trabajo más mecánico, más repetitivo, es el más fácil de sustituir con esta tecnología, con estos posibles robots, tanto sean más humanoides o menos humanoides, como robots que se están utilizando hoy en día. Incluso si esas empresas o industrias en estas supuesta nueva revolución que se está armando se consigue y hacen la implantación de nuevos robots que vayan quitando esos puestos de trabajo, son robots que valen muchísimo dinero, que a la hora de amortizarlos, pues claro, tienen que hacer más productividad. Si hay gente que se queda sin trabajo, no tiene con qué consumir esos productos que se hacen en estas empresas, con lo cual es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Estás quitando a la gente la posibilidad de tener un trabajo, si lo tienes fenomenal, pero ¿y si no lo tienes y no tienes con qué consumir esas empresas que tienen robots y están haciendo muchísimos más productos? Pues no van a funcionar, ¿no? Sí, bueno, en realidad yo creo que por lo que decís, el problema no es solo el problema del consumo, sino también el problema de la ganancia, porque la ganancia de las empresas no deviene solo, o sea, los robots en sí mismos, es un tema complejo, este quizás no para profundizar ahora, pero las máquinas en sí mismas para generar ganancias tienen que estar acompañadas de trabajo humano, y entonces hay un problema que no está solo ligado a que, como vos decís, bueno, efectivamente si se robotizara todo se terminaría el consumo, sino que hay un problema también desde el punto de vista de la ganancia. Entonces yo por eso aclaro de todos modos que lo que vos decís, hay un nivel de aplicación de brazos robóticos, sobre todo cuando se habla de robots, se habla genéricamente porque se hace referencia, una referencia general a todo tipo de tecnología, y se usa como metáfora el término robot. Hay robots humanoides, de tipo humanoide, pero no son los más. Lo que hay muy expandido es son brazos robóticos, sobre todo en el sector industrial. Y es lo que es cierto, que desde ya los puestos de trabajo que han tendido a disminuir, a retroceder, han sido sobre todo los puestos de trabajo industriales, pero ojo, en los países centrales, porque en China, en Bangladesh, en Birmania, en México, ha crecido, como decía al principio, muchísimo el trabajo industrial. O sea que no es que el capitalismo o las grandes empresas prescinden del trabajo industrial, sino que lo que buscan es un trabajo industrial más barato, mientras se crean polos tecnológicos, por ejemplo, de diseño, como es en el caso de Estados Unidos, que produce con mano de obra barata, por ejemplo, Apple produce con mano de obra muy barata en China y diseña en Estados Unidos a costa de pérdida de empleos en centros muy importantes industriales, como pasó durante los últimos 30, 40 años, bajo lo que se conoce como el neoliberalismo, ¿no? Paula Bach, es un placer, como siempre, hablar contigo, conocer y aprender. Y un placer que estés aquí en Los Rosados Vientos. Muchas gracias, Paula. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande, ¿eh? Un gusto. Y La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Queda mucha información, muchas noticias, mucho entretenimiento, muchos programas. Tenéis que estar aquí y La Rosa de los Vientos, insistimos, vuelve el próximo sábado. Gracias.